3 años, en una emisora muy, muy lejana, un grupo de jóvenes emprendedores inició uno de los programas más caóticos, transgresores y lucubrantes de los últimos milenios. Ese programa se llamó Crossover y estaba decidido a arrojar luz sobre la ignorancia de muchos sobre dos temas de vital importancia en el siglo XXI: el cine y la tecnología. Bien, es cierto que el programa no cumplió con ninguno de sus objetivos, sino que los integrantes se dedicaron a hablar de chorradas tecnológicas, remakes, adaptaciones de cómics al cine y a hacer apología de la piratería. Lo que no se puede negar es que lo han intentado, poniendo todo su criterio, todos sus cojones y toda la carne en el asador, semana tras semana. Bienvenidos una última noche a Crossover, tu programa de tecnología, cine y variedades. Son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, y será cualquier hora cuando nos escuches desde el podcast. No sé si me llegarán 3 minutos para presentar a toda la gente que está aquí metida. La verdad es que me estoy incluso excitando, no sé si se puede decir en radio. A mi izquierda, voy a empezar más a mi izquierda, tengo a uno de los hombres. Hoy mi lado izquierdo está cargado de testosterona porque tengo conmigo a David. Muy buenas noches, David, ¿qué tal estás? Pues nada, aquí un día especial y esperemos que salga todo bien. Más a la izquierda tenemos a uno de los integrantes de la isla y que estuvo durante mucho tiempo antes de ser de la isla con nosotros, Leandro Garibaldi. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal todo? Ah, muy bien, ¿y tú? Yo muy bien. Vale, ¿qué tal tu chica? Muy bien, está. Ah, dale saludos cuando la Le daré saludos y otras cosas. Más a la izquierda tenemos a María, que parece que le encantó venir los últimos programas, y repite ahí de nuevo. Hola. Ya está. Sí. Más a mi izquierda, cargando, inclinando más la balanza de la testosterona, tenemos al hombre, con Antonio Masia. Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal estás? Me encanta que os adueñéis de mis chistes. Pero es que si los dices tú no tienen gracia. Ya. Más a mi derecha tenemos a alguien que seguro que muchos os sorprendéis. Hoy no va a hablar de nanómetros, pero muy buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Jim Harris? Muy buenas noches, estoy decepcionado. Pero ¿Cómo? Después de todas esas cartas de quejas que habéis tenido por no tener mi sección todos los días, aún encima queréis cerrarme el chiringuito cerrando Crossover. Lo que pasa es que nosotros no podemos leer las cartas porque la letra venía muy pequeñita. De todas formas, tú eres experto en tamaños de letra. Sí. Más a la derecha de Víctor está otra persona de la isla que también fue uno de los que primero invitamos a este programa. Martín, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, muy bien. Hoy espero en este último programa de Crossover por fin enterarme de qué es mejor, si ATE o NVIDIA. Eso nunca lo sabremos. Más a la derecha tenemos a la mujer que pone orden en esta mesa, hoy un poco menos de lo habitual, y que tiene una cara de impresión. Julia, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, estoy rodeada de tíos. ¿Y cómo estoy? Muy bien, y yo creo que María también está muy bien. Encantada. Más a la derecha tenemos a otra persona que siempre ha estado al otro lado del foro ayudándonos cuando el streaming se caía, haciendo un montón de cosas que dirías, ¿por qué las hace? Pero las hacía. Muchas gracias, quiero darte desde el principio. Muy buenas noches, Superdecos, ¿qué tal estás? Buenas noches. Una preguntita, ¿3 años? ¿Estás seguro que son 3 años? No, pero me gusta decir 3 años. Ah, vale. 3 temporadas. Y en cabina, dándolo todo y haciendo que esta mierda, digo, este programa suene bien, Alex. Buenas noches a todos. Ya sabéis que tengo un montón de cosas que decir, pero no me va a dar tiempo, así que para este programa hemos querido dejar de lado nuestras secciones habituales, nuestras idas de olla habituales. Hemos querido rodearnos de todas las personas que durante estas 3 temporadas nos han acompañado tan incondicionalmente, podcast tras podcast. En este programa especial de Crossover, The End, hemos querido traer lo único que ha caracterizado a los miembros de Crossover. Gracias por ese ahí rebobinado ahí, me ha gustado. Que ha caracterizado a los miembros de Crossover durante este largo y a veces tan duro camino. El humor y las risas con las que siempre hacemos este programa. Prepararos porque hoy acaba Crossover. This is the end, beautiful friend. This is the end. Con esta emotiva canción y casi con las lágrimas en los ojos, tenemos comentarios en el foro. Tenemos un montón de comentarios. Tenemos un montón de comentarios, pero no sé si. Solo una cosa, Alex. Tú pensabas que el último día no te íbamos a joder. De verdad queréis que lea todos estos comentarios que están alabándonos a nosotros, casi. Hay mucho que no alabar, pero. No, a mí no, a mí no. A mí me gusta el desdoble de Superdemos. Está en el foro, está aquí, está en todos lados. Dice Superdemos en el foro: reconozco que en lo que va de año, mi presencia en el foro ha menguado, al igual que mi seguimiento semanal del programa. Pero eso no quita que. Esta noticia desconocida para mí, que se refiere a que acabamos hoy, para siempre. Ah, sí. Forever, derradeiro programa de crossover. Me ha supuesto una profunda desilusión. No obstante, es algo de ley de vida. Algo que ha de nacer, debe también morir. Este ha sido un gran programa para mí, desde sus inicios, con sus virtudes y sus defectos, pero algo a lo que terminas por cogerle cariño. Sin más, desearos suerte para este último programa. Hasta siempre, crossover. Oh, qué bonito. ¡Qué bonito, qué bonito! Joder, yo quería hacerte una pregunta, Superdemos, aprovechando que puedes contestarla directamente aquí. ¿Qué virtudes? O sea, muy bonito y tal, pero no mientas, no tenemos ninguna. ¿Virtudes? Joder, me habéis cogido. Bueno, no sé si vas a seguir leyendo. Sigo con más comentarios del foro. Estuvo practicando con cuadernillo rubio también. Eso, los cuadernillos rubios se usan para escribir, no para leer. También los hay para leer. También para sumar. Dice Bar. Dice Bar desde el foro. Sin duda, una triste noticia. Siempre he sido un seguidor bastante intermitente del programa. Más del podcast al principio, más del directo hacia el final. Me encanta el programa y cuando no lo he escuchado ha sido por horarios o por vagancia. Es gente sincera. Una pena, la verdad. ¿Qué haremos ahora sin las noticias chorras de Antonian? Por supuesto, ha sido un gran honor participar en dos de los programas y conocer en persona a los integrantes del programa, a los que no conocía ya de antes. Sois grandes. Lo de gran honor ya lo puse yo, porque... ¿sabes? Un honor no, es un gran honor conocernos, entonces. Bueno, cuánta modestia. Sí, no, Alex, desde que tiene ahí una corporación de cosas gratis. Es interesante escuchar esa frase de un maquero. Hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Bueno, pero a mí Alex no me sorprende que diga ese tipo de cosas. Continuamos con un comentario de Maverick, que dice: bueno, una vez más, qué cosa más rara, a la hora del programa tengo que currar sirviendo pizzas. Así que espero que Shinja cuelgue pronto el programa para poder escucharos, no como desde hace dos semanas que se ha perdido. Aunque sea en falso directo, no sé qué esperar, si emotividad o sandeces. Sandeces siempre. Sea lo que sea, espero que tengáis un buen y memorable fin de programa. Es que si no hubiera sandeces no sería un buen fin de programa, desde luego. Es mejor que escriba crossover con panceta en todas las pizzas. me gusta el rollo de tal. Bueno, ahora sí que arrancamos en bueno, hay otro comentario. Pero no, es visual, la gente tiene que entrar y verlo, porque si no, no... ¿Y dónde lo vamos a ver, Alex? Vamos a ver en el foro. ¿Qué foro? En el foro de crossover. Teníamos de eso. No te has cansado tú de repetir durante todos los programas de esta temporada, y la anterior más, que tenemos un foro que dice en el aire. En el aire. Y para poder acceder a él tienes que entrar en www.crossover-fm.es. Desde ahí al apartado foro. Lo que yo nunca entendí es por qué lo repetíamos en la primera temporada. Porque no te habías currado tan... Ah. Es que no había ningún comentario nunca, por eso lo decía, pero bueno. Sí, nadie nos quería. Tampoco nos quieren ahora. Poco ha cambiado la cosa ahora, así que... Sí, tenemos uno o dos. Hay uno que se llama Shinja a veces y pone comentarios extraños. Sí, wow. ¿Os acordáis de aquel comentario? Ilegible, sí. ¿Os acordáis de aquel comentario cómo era? Si alguien me está escuchando... Si alguien me funciona que se está escuchando, pues, me alegraría. Alex, ¿qué te pasó ese día? En serio, explícame una vez. Es el último programa, a ver, en serio, ¿qué te pasó? Ese día estaba estresadísimo porque no funcionaban las cosas. ¿Estresado qué pasa? ¿No eres capaz de articular palabras? Cuando estoy estresado, normalmente... Todos sabemos que sí, hoy está estresado. Funciona igual que normalmente, pero ese día en concreto se me fue la pinza y dije algo que era fácilmente interpretable, ¿no? Es decir, si esto funciona bien, que alguien me avise, pero lo dije. Pero la cagaste, vale. Y aún así pasó la historia esa frase, Tim. Sí, es curioso, que las cosas que hago bien. Joder, las cosas que hago bien no importan, pero no cuando la cago a lo grande, pasa la historia. En plan de... No, la frase que pasó a la historia para menos para mí fue la del calparsoso. ¡Se fue el calparsoso! ¡Calparsoso! Eso y lo de thrillers. Y hamster. American hamster. Con acento del sur. Al hilo de lo de Calparsoso, tengo el comentario completo que nos dejó Superdimos en el foro aquella vez. Y decía, entre comillas, Tim Burton me parece un gilipollas. Espera, eso es porque lo dijo uno de nosotros y nos cuoteó. Y dice, una persona que os escuche por primera vez entre eso y lo del Calparsoso tiene que estar flipando. De lo del Calparsoso, si queréis, meto el corte, ¿eh? Pues venga. Si queréis, ¿eh? Dale, pues si no, paso. Sí, venga, qué cojones. Foro, lo superdemos. Una película americana recomendada en la cartelera. Tiene que ser un veneno de mucho cuidado. Gracias, superdemos. Yo también te quiero. Asfalto, la película española de hoy. Otra. Asfalto. Esta es la película española de la semana. Oh, no, por Dios, no, por Dios. Una película dirigida por Daniel Calparroso. Calparsoso. O algo así. Calparsoso. No sabes, es que ya ves que tiene tener en inglés, en checo fluido. El hecho es que no sabes leer tu propio idioma, tío. Lo tienes que saber. ¿Y qué tiene esta película? Un guión interesante, unos actores patéticos, excepto. Solo falta Resines haciendo el papel de los serranos. Ay, verso. En serio, sé que esta es la película de la semana. Es una buena película. No llega a un día, pero es una buena película. Lucía es una joven buscavidas que mantiene. Nah, ya está, acabado. Gracias, Alex. Pero no pasa nada, porque ahora pongo Ramoncín para ambientar. Bravo. Y éramos todos felices, ¿no? Voy a por él. Va por él. Me pongo yo de técnico. Alex, te vamos a despedir en el último programa, ¿no? Otra vez. Pero eso también soy técnico yo, ¿eh? Así que cuidado. Sí. Sí. Oh. Sí, sí, sí. En serio. Sí. Qué bonito ese. Homologado, además. ¿Con qué manejas la mesa? Con la polla, joder. Con la polla. No se puede. Sí. ¿Qué van a hacer el programa, ¿eh? Yo tengo otro comentario sacado del baúl de los recuerdos, esta vez del programa 2x25. Es el patrocinador. Bueno, eso en, fin, en ese programa, en el foro Belcebú, nos dejó un comentario que decía: Antonio, diré al Sinja que no hace falta meter un boli en la boca para hablar inglés. Es más, que se habla mejor sin él, que ya hacía igual en bachiller. Y Exodus decía: yo creo que Alex aprendió inglés con Aznar, aunque todavía le falta el acento mexicano. Pero cuando te dejas el bigotillo, te acercas mucho con la cara, ¿eh? Paco. Qué Paco. Grande lo del boli en la boca, tío. Es verdad. Es que siempre le hacíamos la burla en clase. Cuando Shinja tenía que hablar en inglés, pues todos metíamos bolis en la boca, en plan, soy Shinja. De verdad. Ramoncín. No quiero estudiar carreras, quiero jugar al balón. Ya está, se te pasó el cabreo. Sí, me pasó. Vale. ¿Os pongo algo de Ramoncín? No. Bueno, lo primero, esto fue... Bueno, hemos estado hablando de distintas cosas hasta ahora, pero... A nosotros siempre decimos que no escuchéis la primera temporada, de hecho nosotros no lo hacíamos, supongo que por eso nos iba tan mal. Pero teníamos una coña al principio que nos duró seis programas y que nos dimos cuenta de que era una gilipollez, pese a que todo el mundo nos lo decía reiteradas veces. Yo creo que nos dimos cuenta que no íbamos a tener suficientes ideas para llevarla a cabo durante todos los programas. De hecho, es que era como, oye tío, ¿qué hacemos ahora? No sé, pero si falta un minuto. Pues estaba yo, que sabe, en esta temporada. No, entonces, es en la primera. Pues, la que no existió. Que sí, esa no existió, pero hemos recuperado imágenes de archivo. Imágenes de archivo, sí. Y las hemos sacado a la radio. Yo creo que... más bien audio. Y archivo se quedó sin imágenes. ¡Para adentro! Bueno, vale, tío, no te pongas nervioso, que esto al fin y al cabo no es para tanto. Uf, pero es que es el primer programa. Nada, eso es... ¿Cuándo eres vicio, hombre? Estás como un flan, ¿eh? Pero bueno, ya nos falta muy poco para empezar. Escucha la voz de la experiencia, hombre. Sí, sé que tú tienes experiencia, pero nosotros estamos aquí, así, sin más. No, y Félix sabe más que todos nosotros juntos. Sí, claro, mis dos programas, bueno, tres. Pues... ¿Por qué eres pro? Pero bueno, ya vamos a empezar en breves, ¿no? ¿Cuándo está listo el sonido? No sé, debería. Pero, pardillos, maldita sea, estamos en el aire, joder. ¿Qué? Coño, ¡empieza Crossover! Brutal. Bueno, brutal ese inicio de programa, tío. No, yo quería comentar que lo peor de ese opening y todo eso es que nosotros estábamos haciendo tiempo porque Alex en ese momento no tenía. No, creo que era Teo, era no tenía Teo. Todo preparado o algo así. Y entonces, eso, empezamos a hablar. Y no sabía cuándo entrar, porque no estaba nada organizado eso, era totalmente improvisado. Y bueno, la verdad es que oyéndolo después, me da vergüenza ajena. Oye, una cosa, ¿y por qué asumes que ahora lo está? Organizado, digo. Bueno, tenemos más cortes, ¿eh? Sí, sí, pero espera, que esta chorrada nos duró seis episodios. Claro, ahí vamos, joder. Van ahí, ¿no? Sí. Venga, siguiente. ¿Qué pasa? A ver, idos preparando, porque ya van dos días que nos pillan con el puto micrófono abierto. Y estoy hasta los huevos. Así no hacemos un programa bien ni de coña. Yo he expulsado el botón rojo. Oh, mierda. ¡Empieza crossover! ¡Otro! ¡Venga, más vergüenza, joder! Este es con la canción de antes. Bueno, habrá que decirlo, ¿no? ¡Empieza crossover! ¿Otro? Oye, una cosa, Alex, yo creo que este programa mejoró mucho desde que dejaste de decir eso. Gracias. De todos modos, así la gente sí tenía motivo para reírse. Ya tenemos un programa de humor. Me encanta la idea de poder dejaros en aire después de haber hecho la coña en del este programa. Nos había jodido de verdad. Sí. A vosotros nos gusta. Esta vez nos has fastidiado. Sí, pero demasiado. Bueno, pero de verdad, ¿qué opinas, Inja? ¡Empieza crossover! Vas a quedar encasillado, vale. Y ya el último, que era también uno de los mejores porque nos trolearon a lo bestia. Joder, estos que no vienen. Ay, en fin, ya quieren hacer todos sus openings de inteligentes, estas bromas que hacen siempre. Les encanta hacer este tipo de mariconadas. A mí me parece una idiotez, pero bueno. Joder, era hora de que llegase, ¿sí? Con calma. Joder, siempre con retraso, tío. Qué desastre. No puedo hacer así los programas. Estoy todos cojones. Bueno, estos huevos. Empieza crossover. Ya está. Shinka gritando empieza crossover. Me recuerda al tarado de los Goonies. Que se acababa la camisa de Superman. Empieza crossover. Yo conocí el programa más o menos por septiembre de 2009, cuando ya había acabado la primera temporada. Y recuerdo perfectamente cuando escuché el primer programa, ese primer corte, ¿no? Decía, ¿pero qué coño es esto? ¿Qué coño estoy escuchando? Me acuerdo perfectamente que paré como a los dos minutos y dije, mira, ya lo cojo a lo mejor dentro de dos días a lo mejor. Pero es que esto es imposible, ¿cómo empieza un programa así? No lo sé. Era por gilipollas. Lo jodido es que queríamos parecernos a los Monty Python, ¿no? Eso solo vale. Sí, vale. Super Daimon, ¿qué fue lo que te convenció para seguir escuchándolo? Sinceramente, sí. Soy sincero, no tenía nada mejor que escuchar. Ya se había acabado el complejo Holanda, ¿verdad? Tenemos comentarios en el foro y Twitter. Empiezo con Twitter porque acabo de pillar a Alex en bragas. Bueno, María, muchas gracias por andar subiendo fotos de nosotros en plan super guapetes a Twitter. Ya está, se acabó el comentario. Dice Alejandro Méndez: ay, aún recuerdo cuando empezó crossover con Dragon Ball Evolution y Hannah Montana, la película arrasando en taquilla. ¿Puedo comentar una anécdota tuya sobre el principio? De Hannah Montana. ¿Sobre que no la conocía? Porque no la conocía. Sí, porque no la conocía. Muy buenas, está entrando la persona que faltaba. ¿Tiene silla donde sentarse? Porque aquí somos tantos que... Sí. Oye, sigue con lo de Hannah Montana. Se puede sentar en mi colo. Cuéntalo de Hannah Montana. ¿Lo de Hannah Montana? Puedes sentar en tu silla y tú te puedes ir. Es que acaba de llegar Cutremán. Gracias, pero... Sabes que es con cariño. Ya. Bueno, ahora con un corte... Eso me dicen todas siempre, pero... pero es mentira. El tema es que todos hicimos un chiste de Hannah Montana y todos nos reímos, incluido Alex. Y después me dice... La verdad es que yo no entendí el chiste porque no sé quién es Hannah Montana, pero no quería parecer triste sin reír. Y fue como, pero tío. Es que aquello no bebía antes de los programas. No, bebía. Pero no antes de los programas, como ahora. Que ya no sé si 4 kilos de. Sí, kilos. Kilos. De estrella. comenta también Alejandro Méndez: entonces acabaréis con un termina crossover. Pero con todo el énfasis que pongo cuando grabo la cuña. Con voz de Mazinger. Con voz de Mazinger. Algo así. Bueno, también Leandro Garibaldi nos comenta, se desdobla de personalidad y nos comenta en Twitter que estás aquí y dice: hay mogollón de gente en cabina. Tus apreciaciones son casi abrumadoras. Sí, pero es que lo dije cuando empezamos. Cuando era menos obvio. Y bueno, también Víctor Fernández. Aquí la gente se desdobla, esto es la hostia. Bueno, me tomamos el foro. Foro, foro, foro, dice Springan. Springan. Que te saques el boli de la boca. Tú sí que pringas. Espera, Alex, antes de que sigas diciendo gilipollas, salúdanos. Ultraman, que acabas de llegar. Hola, buenas tardes. Es un día triste para por la despedida, pero... ¡No llores, no llores! La tristeza me abruma, lo siento. Yo pensé que ibas a decir que llovía y por eso era triste. A ver, leemos el comentario de Springan. Springan dice, Shinja cagándola lo más normal del mundo. ¡Ya, ya ves! ¿Estamos seguros de que el programa no se acaba por su culpa? No. Tum, tum, tum. Bueno, en parte sí. Sí, en parte sí. En parte sí, ¿por qué? Porque me piro. Claro, porque claro, piro. Porque me piro de Polonia. Y vosotros sin mí no sabéis hacer nada. ¿Ah? Mentira. Rea se va a Polonia porque allí nadie lo conoce ni sabe que tiene Mac y que tiene su propio cine. Yo sí que sé qué saben hacer. Hablar inglés. A diferencia que tú. Ya está. A ver, paso ya. No, sí, ¿puedo ya, seguir? Sí. Ya, o... Venga, dice Mike en el foro. Bueno, al menos he llegado a tiempo para poder escuchar en directo el último programa. Siento que se acabe ya, porque os descubrí en vuestra reta final. Pero bueno, al menos tuve la suerte de haberlo hecho. Os deseo lo mejor a todos los miembros del equipo y muchas gracias por tantas horas de pelis, noticias, comentarios y paranoias. Un abrazo. Sobre todo paranoias. Muchas gracias a ti, Mike. También es una pena que justo lo pillaras ahora. Pero tienes un montón de podcasts horribles para escuchar. No, tienes dos temporadas. La primera no existió, recuerdo. No, nunca existió. Pese a que... Bueno, la primera, si quiere recomendársela a una exnovia o algo así. Tú ya lo has hecho, ¿verdad? Sí. Dice Exodus en el foro. ¿Y ahora quién rajará de V-Ball? ¿Quién nos acercará al cine checo? ¿Quién comprará los aparatos de Apple con utensilios de aseo? Comparará. Soy bueno, soy bueno. Eso es por Vito. ¿Quién implantará? Luego pongo el corte. ¿Quién implantará la letra? Sí. ¿Como unidad de medida? ¿Quién nos traerá hipeantes y absurdas? Noticias. Noticias, no te lo comas. Sí. ¿Quién? Venga, me dice, el programa se acaba porque a Alex no le quedaban películas españolas con más de 3 puntos en Fina Finetí. ¡Bravo! Hoy demostraré que eso es mentira. Hoy lo voy a demostrar. Alex es cazador de mitos. Si puedes, completa las reglas de crossover a lo largo del programa. Siempre me quedará esa duda. Sí. No llego a completarlas nunca. Pero tenemos unas cuantas, las tengo ya apuntadas. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? Yo, no sé, si quieres hacer algo, si no me tengo un corte. ¿Quedan cortes? Un montón. De los principios estúpidos. Ah, no, lo que queda es el primer inicio de verdad de crossover, tu presentación, tu super mega hiper presentación. Yo creo que ha sido lo más patético que he hecho en mi vida, y mira que he hecho cosas muy patéticas. Sí. También están relacionadas contigo. ¿La metemos? ¿La presentación? Lo que tú quieras. Bueno, estamos en nuestro primer programa, por fin, después de tanto nerviosismo. Pero, bueno, sí, antes de nada, presentémonos. Yo soy Alejandro, a la derecha, bueno, presentaos cada uno. Soy como un mercenario por aquí. Y yo me llamo Alex y participaré en este programa, pues soy un colaborador habitual de este programa y fundador. Yo soy Antonio, uno de los fundadores también. Bueno, yo soy Antonio aquí, te ponte alto. Pues yo soy Harris y vengo con muchísimas ganas en este nuevo programa y vamos a hacerlo fenomenal. Bueno, y esto somos Crossover. Ahora vamos a empezar con el sumario. No te faltaba alguien, tío. No, me faltaba Teo, que no lo presenté, fue horrible. Sí. Pero bueno, es muy habitual que me olvide de la gente. Me gusta ese momento de, bueno, ya, presentar a vosotros. Paso de hacer el programa, la mierda, soy una estrella. No sé si lo comentarás, pero de mí te olvidaste en la segunda temporada. Sí, al final dije gracias a todos, pero sé que a tiro oro. Eso es bueno, tiro de mogollón. Eso supongo que ya lo comentarás más adelante, sí, ¿o no? ¿O te has olvidado otra vez? Oh, no. Seguramente se haya olvidado. Sí. No te preocupes. No sé qué voy a decir. Ah, ¿qué programa más patético y qué inicio más triste? Y fue todo, como estábamos súper nerviosos, el que se notaba que llevaba ahí ya carrerilla era Harris, que estaba en plan, ¡buenas noches! ¡Ya, ya, ya, ya! Estaba muy bailongo. No sé, ¿cómo te sentiste en medio de bailongo, gente tan virginal? Una pregunta, ¿cómo estar bailongo en la radio? Se puede, no, pero no te ve. Es la magia de la radio. Vale, perdona, te interrumpí tu pregunta. No, era esa. ¿Cómo te sentías entre un montón de gente virginal haciendo cosas raras? ¿Bailongo? Pero si estabas quieto en tu sitio, ¿cómo podías estar bailongo? Porque lo llevaba por dentro, tío. Esa es mi pregunta. La verdad es que los primeros programas fueron bastante, bastante caóticos en general. Y los primeros programas que presentamos Antonio y yo, más que lo mismo. Sí, sí. No, tienes por ahí, hay un corte de tal. Sí, pues... hombre, yo si quieres lo meto, pero eso es peligro radiactivo, eh. Por favor. Por favor, warning, warning. Es lo peor de lo peor, tío, me voy a sentir humillado ahora mismo. Voy a empezar con el mío, que fue el programa 1x10, es decir, el décimo programa de Crossover, y ya estaba yo presentando ahí sin saber hablar ni siquiera. Es que uno sabe hablar. Por eso soy el técnico, pasé de ser locutor a técnico por algo, ¿no? Un gran cambio, por cierto. Buenas tardes, radioaficionados. Estamos aquí en el décimo programa de Crossover. Hoy, lamentablemente, Alejandro no ha podido asistir, así que seré yo quien me encargue de llevar el programa, a ver cómo sale el tema. Y antes de nada, como siempre, presentaciones. Esta vez delante de mí tenemos a Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Y el general Harris. Muy buenas tardes. Y yo, Alex, buenas tardes a todos. Empieza Crossover. Lo mejor. Ah, no se escuchó. No se escuchó cuando... Te lo voy a ir, ya lo he rebobinado. Y ya os dije que no estoy acostumbrado. Teo, preséntate, anda. Hola, buenas. Yo no sé qué es eso de radio aficionado, os da lo mismo. Aquí yo me complico la vida. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, vamos a dar un ligero repaso a... Ya está. Un ligero repaso, que va a ser ligero el repaso. Tío, ¿cómo lo cortaste ahí? Porque tengo decencia. Vamos, que no quieres que te siga escuchando. La presentación sonaba que en cualquier momento se iba a disparar a sí mismo. No exactamente... ¡No soporto más! ¡Plum! ¿No escuchaste alguna de Antonio? Que no fue la primera temporada, que fue la tercera temporada, el segundo programa. Y aquí ya teníamos más carrera. Qué malo, sí, tío. Más es que hicisteis esa putada. Mírala. En este segundo programa de la temporada seguiremos con un repaso a todas las novedades veraniegas sin olvidarnos de la actualidad. Pues traemos, como siempre, las noticias más calientes. No te acuerdas. No, mi cabeza lo olvidó. Si estabas tú ahí. De hecho, vas a hablar. Bueno, a ver si ahora va. Os traemos, como siempre, las noticias más calientes del panorama tecnológico. ¡Qué no! Da igual. Con poca seriedad. Esto es una cagada. Esto es una cagada en todas. Traemos lo mismo mierda de siempre, ya está. ¿Viste? No escuché eso. Sí, Jarrebo, mira. ¿Qué dijiste? Traemos la misma mierda de siempre, da igual. Mejor que tú lo dices. No faltará tampoco la sección favorita de todos nuestros oyentes, la cartelera, donde Alex nos demostrará que todo lo que no sea raro, con audio en un idioma del que nunca hayas oído hablar, es titulado. Ahí ya no podía. Ya se acabó la presentación, Antonio. Ya demostró que daba. Lo mejor es que fuera de micros Alex estaba. ¡Joder! ¡Está quedando como el culo! ¡Retrasado! ¡Imbécil! ¡Es que esto no puede ser! Oíste, y cuando se pone de los pavientos así. Sí. Es que por eso me empezó a dar la risa, porque me estaba diciendo. Estaba diciendo más alto, pero hacía como Melody con los gorilas, ¿sabes? Y fue por eso que me empezó a dar la risa. Bueno, aquí en material vergonzoso lo tenemos todos, ¿eh? ¿Sabes? No. No, cometemos unos cuantos cortes seleccionados por... ¿Por qué? ¿Por ti? No, por mí no. Yo no hice ninguna cagada, ¿eh? Sí. ¿Y no has hecho ninguna cagada? Sí. Demuéstramelo. No, os tengo. Yo soy como yo. Él no ha hecho ninguna cagada, nunca. Nunca, jamás. Tenemos cagadas de tal. ¿Qué? Estoy pisando ahí. Una vez hablaste bien de Nicolas Cage. Demuéstralo. Eso es en plan debate. Quería meterme en la otra posición. Como nadie apoya a Nicolas Cage. Pero algo será, David. Un millón de lemmings no pueden estar equivocados. Pues mételos unos cortecillos de esos, y nada más, ¿eh? Y Alex acaba de poner la banda sonora del Parque Jurásico. Sí. Pues sí. A ver, si no se escucha no tiene gracia. Si no es de todo el mundo. El final del Parque Jurásico. Sí. A él también. Brutal. El final del Parque Jurásico es una absurda y burda copia del final de Depredador. ¡Bravo! ¡Víctor! ¡Bravo! Cotero, ahí pensando... Bueno, no sé. Vale, me he bajado. ¿Y dónde quieres que vaya? ¿En el ancha motora? No digo, da igual. Digo Depredador Punch. Anterior. Ah, vale. Gracias. Bueno, sí, Depredador Punch. Sí, no digo. Víctor, ¿cómo te sientes tras estas oscuras declaraciones? ¿Cómo fue? ¿Oíste, Víctor? Ahora podrías llevarlo a tu escuela de cine, este corte. Que vean tu buen criterio cinéfilo. Esas pelis no les gustan a mí, pero es desgraciado. Bueno, yo voy a repetir lo mismo que dije entonces. No, habla, tranquilo. Oye, ¿por qué de repente me escucho con eco? Nos escuchamos con eco. Que tengo una voz varonil. La preescucha está activada, ¿no? ¿O qué? No, sigues hablando. Aquí no pasa nada. Vale. Yo lo que recuerdo de aquel momento es exactamente la frase que dije en el foro, ¿no? Que ese, amiguitos, aquí veis el nivel de cine de crossover. De hecho, Julia, creo que puedes aportar algo más. Lo tengo aquí. Super Dimos dijo: bueno, amiguitos, oyentes y foreros, aquí veis el nivel de ese programa en cuanto a cine. El final de Parque Jurásico es una burda copia del final de Depredador. Depredador wins. Murió en el barrio, le dispararon. Una sucia bala acabó con él. Se llamaba Chuli, nació en la calle. Y la calle le vio morir. Salió como cada noche a buscarse la vida. Se ocultó entre las casas, disimuló su sombra. Y sus enormes ojos se fijaron en un coche. El último coche. El último coche. Estamos rápidamente solucionando una cagada de Ares. Quiero que se corte que Ares la caga incluso hasta el final. ¿Dónde nos quedamos? Siendo fiel a sus principios. Sí, pero totalmente fiel a sus principios. ¿Dónde estábamos? Con cortes vergonzosos. ¿Tienes más cortes vergonzosos? No. Sí. O no. Bueno. Tío, tres temporadas dan para mucho. Otro corte. ¿Cómo puedes justificar el hecho de que se van solas para decir que somos unos quejicas? Mira, es que se están rajando tanto de todo lo que se puede pillar del iPhone 4 y nadie habla de sus virtudes. Alex, tío, parece que te gustan las manchas amarillas. Y no, que tío. Yo te mancho. Vale, uno que ya está fuera. Bueno, tío, está bien que normalmente ataquemos sin sentido ni razón. A ver, es verdad. Pero esta vez fallo, tenemos es que razón. Ahora una vez que lo tenemos, la gente nos está jodas. Poniendo eso como si fuera un fallo del copón. Y se van solas. Esperad dos días y se van. Es un fallo garrafal eso. Pues a mí no. A ver, sí, es un gran fallo, desde luego. Pero ponerlo tan en plan de ¡buah! Hay unas manchas amarillas. Igual que lo de la cobertura. ¡Buah! Si coges el móvil de esta forma, se jode la cobertura. Coño, coge un Symbian y ponte a mirarle fallos. A ver si cuando se encuentras. Eso es cierto. Es un buen golpe. Es que coges el móvil y lo pones a analizar como si fuera. ¡Fuah! Pero las críticas son porque Apple ya lleva unas cuantas revisiones del iPhone y ese tipo de fallos de hardware, sobre todo, creo que no son tolerables para el precio. El consumidor simplemente reclama lo que no está pagando algo barato, precisamente. ¿Cuánto cuesta el Nokia N97? Quiero que sepas que hace unos 20 minutos tendremos que haber llamado a alguien. Sí, llamo a alguien. Es que es. Pues ya, sí, bueno. Vosotros cubrirme hablando de cosas que me hace corte. Alex, ¿por qué no aprovechas para poner el corte que te dije yo antes que tenías que poner cuando yo te dijera, por favor? Y de paso llamas. Pero ¿qué vas a poner? ¿El de la primera llamada? No. La gente de su casa se enterará de algo. Os voy a poner una sorpresa que tiene preparado un fiel oyente en nuestro programa. La gente de sus casas nos escuchará. No. Digo, que ¿cómo se nota que es el final? Porque nos está sudando absolutamente todo. Verás, Antonio, no hay nadie escuchándonos en su casa, porque toda la gente que podría llegar a escucharnos está aquí. Ya lo dije yo antes, pero bueno, tú puedes pisarme los pies. De hecho, yo creo que el foro de crossover hizo como la escotilla del. Vamos, implosionó y estaba aquí, ¿sabes? El corte de Julia, que no sabemos nadie, ¿no? ¿Qué es? Solo así Julia, que, claro. Ahí sí. Va. Que psicotrópico. Saludos, equipo y audiencia de crossover. Empecé escuchándoos desde vuestro comienzo en la segunda temporada. Eso os pasa por no hacer tanto spam en la primera. La cosa es que desde que os escucho, mi saber y necesidad de ampliar el conocimiento de ciertas áreas ha aumentado. Por la parte de tecnología, desde ahora me centro mucho más en echar un buen ojo a las especificaciones técnicas de todo aparato que me compro. Muchos son los momentos que me he perdido con terminologías técnicas, pero cada vez he ido sabiendo un poco más sobre esas máquinas que hoy nos chupan las pollas y mañana nos esclavizarán hasta el fin de los días. Por la parte de cine, me habéis ayudado a no solo mirar el cine de portada, sino el que figura en las páginas finales. Aquellas películas que nunca me fijaba y ese cine español que tanto odiaba han llegado a presentarse como buenos amigos del séptimo arte. Muchas han sido las tardes de lunes o noches de domingo que me habéis hecho pasar un buen rato escuchándoos y sintiéndome uno de vosotros. Por otro lado, más personal, sois un equipo genial que desde que os conozco no habéis hecho más que sorprenderme cada día más con vuestro buen rollo y simpatía. Para Alejandro, eres un director de programa genial, que aunque parezca que no, cara a la audiencia, lo das todo por estructurar cada semana un programa en toda regla. Nos veremos en las ondas con otros proyectos. Para Antonio, el sustituto perfecto de Lancelor cuando no está para dirigir. Gracias a ti, muchas veces se ha podido apreciar cómo el programa no cae en la típica discusión de bar y llega a ser un magazine con unos aires más profesionales. Para Víctor, desde que no estás, la sección de cine gana espacio a tecnología, pero es lo que tiene si la enciclopedia tecnológica humana decide aparecer muy esporádicamente. Al menos seguiremos escuchando zarandear tu batuta con el complejo Lambda. Para David, míticos han sido esos momentos donde la película del mes, muchas veces escogida en los desempates con tiranía por tu parte, o los especiales de cine, han sido embellecidos con tus sabias palabras de críticas, tanto positivas como negativas. Se echará de menos esa vena cinéfila. Para Julia, menos mal que llegaste al programa, pues al tener presencia femenina hizo que esta panda de locos se calmase y se pusiesen serios para dar lo mejor de lo mejor en lo que hacen. Tus argumentos razonados de debate y la actualidad de cartelera también han dejado huella. Al menos podremos seguir escuchándote en programas musicales. Y para Alex, el Spanish Film Boy, has logrado que le dé al cine español otra oportunidad para apreciar su calidad, aunque las palabras de Uwe Boll también dejaron huella. Por cierto, sigue con esa buena cultura musical que has contagiado a oyentes como yo. Y para Crossover, solo decir que hoy acabáis como programa, pero vuestra huella ha sido hecha con tal fuerza que será difícil olvidar vuestra trayectoria y paso por las ondas. Eso sí, si un día volvieseis, no estaría de más que gritaseis a los cuatro vientos: ¡Crossover! Sed felices y que vuestras nuevas aventuras en la vida no hagan más que llenaros de felicidad. Por cierto, dicen que lo mejor se deja para el final, así que, como no, hago especial mención al dictador del programa, el que verdaderamente maneja los hilos incluso sin estar saliendo en antena, aquel que hace que gente como David tenga orgasmos solo diciendo "yo molo solo". Y así es, el gran técnico que hizo que el trabajo de Sinja cada semana pase desapercibido gracias a esos grandes midis. Uy, no, que me equivoco de programa. Cómo no, hablo de Teo y su gran paso por este programa, el llamado Crossover. Gracias a ti también por todos esos grandes momentos. ¡Flipante! Muchas gracias, Dani Maverick, por este... Nos ha pillado a todos por sorpresa, porque no nos esperábamos, pese a que Julia y Maverick estaban ahí haciendo cosas en el estudio de grabación y decían... Sí, estábamos grabando entrevistas del Sonar. Sí, claro. Claro, me la colaron. ¿Querías decir algo, Leandro Garibaldi? Sí, que dos cosas. Lo primero que... Fuera coña, eso ha sido muy bonito, ¿no? Y la segunda es que tengo ganas de vomitar arcoiris. ¡Tú, Grey Bones! Tenemos una llamada telefónica, si Alex no me equivoco y no me ha hecho mal la seña de llamada tío, telefónica. Si acabas de decir que tenía que llamar, tío. Tenemos llamada telefónica, sí. ¡Hola! Hola, soy Litos. Muy buenas, Litos, ¿qué tal estás? Mal, ¿qué cojones es eso de que os vais? Nada, dijimos, oye, lo dejamos. Y bueno, venga, va. Pues no podéis dejarlo, que llevo... muy pocos programas escuchando, tío. Ahora me voy a tener que bajar desde la primera temporada. No, la primera no, o sea, no existe. La 2 y la 3. Vale, vale, me lo apunto entonces. Bueno, a ver, si quieres pillar cáncer de cerebro o algo así. Me entero antes por Twitter que me manda... Joder, ya no me acuerdo quién había sido. ¿Ucos? No. Sí. Sí, me manda Ucos diciendo que os vais ahora y... no sé. Que me entero, hijo, cojones. ¿Estás emocionado? Sí, estoy muy emocionado. Por eso no te salen las palabras. Sobre todo al tenerte escuchándote en mi oído. No hay cosa más sensual que tener a Bono hablándote al oído. Bueno, ya, podrías ya tenerlo bien. En gallumbos de Superman. O haciendo encontro de alcoholemia en otro sitio. Pero eso no se sopla, ¿o no? Se succiona. Muy bueno. Bueno, ¿y cuál fue el programa que más te gustó hasta ahora, Litos? ¿Lo recuerdas o...? Es que hay tantos, ¿verdad? Es que no salía David, estaba bastante a gusto. Está bien. No lo sé, me gustó mucho el especial de cine que hicisteis, el de... ¿Cuál? Cine bélico de la Segunda Guerra Mundial. Que normal. Perdimos. Es que fue un programazo de la hostia. Yo me enteré gracias a vosotros, de, bueno, de la película de Memento, que no sabía que fuese tan grande, vamos. Memento, qué grande, Memento. Ahora está entre mis favoritas, pero con diferencia. Discrepo. Ya estás. Es ya el último programa y tienes que discrepar también. Es una película sobrevalorada completamente. ¿Qué va, discrepo, tío? Sí. Ni de coña. Es una ida de olla, una paja mental, y la gente con las pajas mentales parece que se sienten más listos al entenderlas. No, no me por lo menos está mejor hecha que Origen, macho. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, bueno, tengamos la fiesta en paz, ¿no? Mira, tú ves cine de David Lynch y cuando lo entiendas nos llamas, o sea, ¿no? De Lars von Trier. O sea, te dedicas a hacer una de las películas más guapas de la historia, y más confusas y más... que luego ya tiene su sentido, y luego te dedicas a hacer Origen, que es mil veces peor, con mil veces más presupuesto. Sí. No tiene por sentido. Mira, James Cameron no hace lo mismo. Es verdad, cuanta más pasta tengas, menos ingenio produces, eso es cierto. Pero bueno, Origen es una buena película, aún así, comercial y tal, pero buena. Pero Memento es demasiado buena. No, Memento es una vida de olla, una paja mental, eso es lo que es Memento. Una paja mental. Me gusta, porque a David le da igual con quién enzarzarse en combate verbal. Si el listo es el todo. Pero lo entendí, David. ¿Eh? ¿Qué? La entendí perfectamente, yo fui parte del guión, sí. Ay, Dios mío. Es acojonante que después de dos temporadas la gente aún no entienda que siempre Bono tiene razón. Eso no, ¿sabes? Es que Bono creo que vio el musical de Memento. Y por eso... En la discusión... Seguro que miras a la Wikipedia para enterarte del argumento. Eso lo dicen Donnie Darko, pero nada. Yo también dicen Donnie Darko. Y aún así no lo entendí. Pero ¿quién entendió a Donnie Darko? ¿De dónde conseguiste la película? ¿Tiene Shinja? Por supuesto. En Mega Shinja, todos aquí. En checo. Aquí todos tenemos cuenta de Mega Shinja. No, Donnie Darko en checo debe ser un desafío brutal. De hecho, es que bueno, Alex tampoco lo entendió, pero menos porque no entendía los subtítulos. Que estaban en inglés. Bueno, no sé si quieres comentarnos algo más, pero es el momento perfecto para que rajes de nosotros. Os quiero mucho. Está borracho. Has cumplido, como yo, yo cumplí y él cumplió. Los dos estamos... Estáis borrachos los dos, bien, bien. Me gusta. Está ahí siempre en mi corazón, joder. Es muy bonito. De hecho, justamente acabo de leer el comentario de Litos en Twitter de hace unas horas, de hecho hace 8 horas. Estaba hablando con... No, me he equivocado de Twitter. Y lo lees ahora, eres un pringado digital, tío. Hace 8 horas, sí. La vida es una mierda, dice Litos. Yo llegando casi sobrio a casa, por eso es una mierda. Y ahora me dicen que Crossover se termina. Y luego dicen que somos el mejor podcast de la historia. No. Hubiese llegado borracho, lo digería mejor, ¿sabes? Sí, bueno. Bueno, aunque igual después lo echabas. Sí, hacer. Sobre todo si escuchas la primera temporada. Y es como es para limpiar estómago. Si en algunos esa que te hemos dicho precisamente que no lo hagas. Dinos. Oh, Dios mío, no lo aceptes. Bueno, ya pues, nos contarás entonces. El Twitter seguirá ahí. Pues vale. Pensároslo bien, ¿eh? Sí, también habrá que pensar para año, la apuesta. Dentro de 10 volvéis. Ah, nunca se sabe si podemos volver. Nunca digas este cura no es mi padre. Ni esta polla no me cabe. Bueno, Litos. Eso dijo ella. Con el único resultado. Bueno, Litos, muchas gracias y lamentamos tener que acabar para todos vosotros, pero es lo que hay. Y no nos olvides, estaremos siempre en podcast. Ya. Yeah. Vale. Gracias, Litos. Hasta luego, cuídate. Adiós, chicos. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Me subes la música así? ¿Me estás puteando? Es que normalmente siempre no tienes nada preparado para después de la llamada, entonces ya automáticamente. Pero yo ya estoy rodado, ¿vale? Bueno. Aquí no en el último programa empiezas a estar rodado, cabrón. Hasta ahora yo sufriendo aquí. Oíste, tenemos más gente dentro de... Ahora, pero no está aquí en el estudio porque este empieza a ser una sauna. Pero al otro lado, en el lado de Alex, está Borgi. Muy buenas noches, señor Borgi. Muy buenas noches, caballero. ¿Cómo está usted? Muy bien, viene muy guapo hoy, ¿eh? ¿Yo? Sí. Te estoy despeinado, sudado. Sí. No quiero saber tú a qué huele. ¿Sudado de qué? De nada. Te veo muy alegre, Alex. No sé por qué sabe. Huele el aliento. Es porque ayer pilló. Pilló mucho alcohol. Era gratis. Ah, bueno, sí. Nos vamos al foro. Nos vamos al foro. En el foro tenemos a Springdown, que dice: hijos de puta. Hijos de puta, averiguar. No se puede decir hijos en antena. Vale. De puta. En fin. Nos está llamando políticos. En fin, molaría estar ahí con vosotros, pero como sois cabrones y no avisáis, no voy. No. Pero vente, sí, son menos cuarto, tienes hasta las 11, tío. Ah, hasta no, me vamos, si hasta voy, no voy hasta las 12. Springa, no vamos. Pues con más razón. Springa, vente haciendo parkour, que llegas antes. No vuela. Y dice Exodus: lo de las leyes de crossover fue un proyecto que no llegó a buen puerto. Está claro. Como primero, porque me tocaba hacerlo solo. Y segundo, porque os pasáis las leyes por el forro. Por suerte, en un trabajo de memoria increíble he conseguido recoger algunas de ellas. Primero, todos los debates terminan en Lost. Segundo, todas las películas de Expediente X acaban en el hielo. Tercero, todas las rajadas sobre videojuegos terminan en una película de V-Ball. Cuarto, todo lo que nos lleve a hablar de V-Ball es sexo o Matt Damon. Quinto, en el cine viajar a Europa es como viajar en el tiempo. La hostia, estas reglas. Yo me acuerdo que aquello fue en el programa 38 de la segunda temporada y Dabu no nos había escrito en el foro: acabo de llegar, es aquí donde se insulta a V-Ball. Y un tan Lancer le dijo: ¡sí, es aquí! Qué grande, el especial películas de videojuegos sería entonces. Sí, probablemente. Puede ser, también Exodus dijo: V-Ball es a las películas basadas en videojuegos lo que Dani Martínez a las series de televisión. Pero mucha verdad. Tenemos un par de comentarios en el en Twitter, perdón. Primero, Alex, el iPad de Vila dice: todos sabemos que la culpa siempre es de Alex Inja, sea lo que sea. De hecho, Hitler es culpa de Alex. Luna Montero nos dice: mentira, yo os escucho, sois geniales, un saludo. Qué bonito. Luego Pilar Elizabeth nos dice: espera, que me saltan avisos y no leo lo que me dice. Yo lo estoy escuchando. Eso fue cuando antes rajé de que nadie nos escuchaba porque estaba aquí todo el mundo. Scarlet Queen, escuchando el último programa de Crossover. Y Mr. Borgi, que también se desdobla, dice: hijos no, pero hijas sí se puede decir por antena. Y ya está. Alex, canción. Ah, no, Super Demos. Coméntame. No sé si tenéis ese corte, pero si lo tenéis, me gustaría que lo pusierais. Una famosa noticia, de estas noticias que daba de vez en cuando Antonio, que a mí particularmente es de las que más recuerdo, que fue la famosa noticia del Apple tiroteado. Oh, Dios mío. No, te acuerdas del número del programa, ¿verdad? No, hago magia, yo aquí no. Seguro que vas a poner el foro la foto del sí. MacBook. Alex, te pagamos para que hagas magia. Ya. ¿Me pagáis cuánto? Bueno, cabrones. Entre cero y nada. La verdad es que me acuerdo de esa noticia porque fue como muy jaja. Era meterse con Apple y todos estabas felices. Y recuerdo que nos dio como para 5 minutos metiéndonos con Alex. Era como, yo creo que realmente este programa al final no era ni de tecnología ni de cine, sino que se basaba en meterse con Alex. Lleváis 50 minutos metiéndonos conmigo, ¿sabes? Es en plan. Está claro. Y los que nos quedan. No tenemos permiso, ¿no? A aceptar. Hoy duramos 3 horas. Empieza a cortar micros. Una canción de Benito Cameras. Ahora voy. Esos ojos de mujer. De mujer. Había un tiempo en que yo solo vivía del sol y despertaba a tu lado tras largos abrazos de sexo entre dos. Iluminaste mi ser cuando yo te conocí. Fuiste como el agua fresca que a boca sedienta llegabas por fin. Ahora ya me has dejado, se oscureció mi pasión. Y ahora que ya te has marchado, me siento más raro que en Rusia el jamón. Ya no tomo ni café, todo me sienta fatal. Pero una palabra tuya, te juro cariño, que me hace cambiar. Que me hace cambiar. Que. Y esos ojos de mujer que me hicieron comprender que la vida tan loca y tan sucia no podía ser. Que va esa forma de bailar y esos labios de al besar casi me pilláis rompiendo los tímpanos. Una pregunta, Alex, ¿las dos llamadas están a la vez? Están a la vez, sí. Hola, chicos. Hola. Hola, buenas. Esto va a ser un cruce. Esto me recuerda a un programa de Cadena 100 en el que dos personas se llaman para conocerse y se ponen a hablar entre ellos por teléfono para ligar. Vale. A ver, salúdalos en condiciones. Hola, Exodus. Hola. Hola, muy buenas. Hola, Nicu. Hola, hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Es aquí donde es una fiesta o qué? ¿Están repartiendo cuartas? Acabo de poner la radio y se oyen risas y risas. Hablar en catalán no, por favor. Los rollos aquí de producción y de alcohol los lleva Sinja, eso pregúntaselo a él. Fiesta, alcohol, sí, todo eso lo hay aquí. Una cosa, con una llamada ya es flipante, con dos, ¿cómo vamos a hacer? Vosotros sabréis, Chat roulette. Chat roulette, eso fue Exodus. Se te escucha muy bajo, Alex, ¿no puedes intentar subir a Exodus un poco? Ya lo estoy intentando. Gracias por Alex por decirme cómo tengo que hacer mi trabajo. Es decir, no se me imagino. Me imagino a Alex cogiendo a Exodus y levantándolo. No. Bueno, ¿qué tal? Lo que ya lo puedo. Yo estoy triste. Sí, sí, eso es Raikun y estoy triste. Bienvenidos a Crossover para Tristes Anónimos. Bueno, es el final, pero bueno. Os echaremos de menos de verdad, al menos yo. Pero si tú me vas a ver ahora en unos días de nada. Bueno, te va a ver a ti solo, tío. Exacto. Escuchando esta música. Yo no me enteré de eso, ¿qué va a pasar el próximo día? Me voy a Barcelona. ¿A qué? A Spotaku. Ah, vale. Somos testigos de que Bono ha dado permiso a Lancelot para que vaya a Barcelona. Esto está grabado, bueno, igual no está grabado, ¿lo viste a grabar? Sí, lo iba a grabar. Bueno, lo primero, voy a empezar con Exodus, que estaba más callado. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, bien. Estamos un poco calientes todos. Hace mucho calor. Abre las ventanas, dice. Lo que pasa es que si abres las ventanas, igual se cuela audio de fuera. Es lo que pasa, ¿no? Sí, no. ¿Imágenes no se cuelan? Ya con ellas cerradas, se cuela. Alex, que se escucha de fondo, tío. Música más masturbatoria. Es a lo mejor a alguien le suena esto, ¿eh? ¿Estás poniendo música de sonar? No. Escucha, esto es. ¿No le gusta, no le suena a nadie esta música? Que tanto éxito tuvo un día que lo puse en crossover en un programa. ¡La música masturbatoria! El alemán cachondo ese. Lo tengo. Bueno, tengo ese comentario en mi archivo. Un poco de orden. Un momento, Julio. Sigue. Exodus. La vas hasta el final. ¿Cuál es tu programa preferido? Crossover. El complejo Holanda. Me refiero de los que hemos hecho nosotros. Hola. Sí. Sí, ¿que cuál es tu preferido, programa preferido de todos los que has escuchado de nosotros? Pues es que es difícil decir. ¿Por qué? Porque no hay ninguno bueno. Es que hay que hacer un popurrí de todos. Un popurrí de todos. Bueno, ¿cuál es el? Entonces vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el momento con el que te quedarías de todos los programas? Estás metiendo unos compromisos, Joder. La peli esa de fútbol americano. Te escucho fatal. La peli fútbol americano que hizo con la reseña. El especial sobre fútbol americano. Ah, el especial. Claro. ¿Cuál era? La que eran cuatro jinetes del apocalipsis. No, la peli en la que salió un balón de rugby durante dos segundos. y al cual mataban a uno con un bazooka, ¿no? Y su cuerpo estaba intacto. Entonces intentó. Acabo de recordar ese especial, no me había acordado que habíamos hecho ningún especial sobre el fútbol americano. Bueno, macho, la clase no, es que le mandas a cada parida. Primero musical, luego eso. Bono debería odiarme. Bueno, es que te odio, de hecho. Sin embargo, al Calde Azul le lleváis con lesbianas y bollitos y almejas. Claro. Y almejas, sobre todo almejas. sobre todo cuando va, era en la Paramount, ¿dónde era? La Warner. En Disney está lleno de lesbianas, le pega al sitio, sí. Sí, doy fe de que está lleno de lesbianas. En serio. ¿Por qué? Ninguna se quiso liar contigo. Eso es que eres muy feo. Doy fe de que está lleno de lesbianas, lo digo completamente en serio. Y pervertidos. Pero llevan un cartel que dice... Soy lesbiana. No, es que están siempre rodeados de dibujos y tienen que desfogar por algún sitio. Son como los curas. ¿Viola niños? Los curas son lesbianas. No, pero los curas son de todo. No, pero están muy relacionados con el tema de hacer cosas para niños. Como Disney. ¿Sabéis que estáis desvariando como siempre, no? Sí, como siempre, sí, bueno, era nuestra idea. No, mejor que nunca. Sí. ¿Sabes por qué? Porque da igual lo que hagamos, no habrá consecuencias. Por ahora. Bueno, Daddy Kun, ¿y cuál es tu momento, barra, programa, barra, lo que quieras rajar, feberito, iba a decir, favorito? A ver, el espotaku del año pasado, ¿verdad? Exacto, pues salía yo. Qué gran programa ese que estuvimos una hora hablando, un monólogo de pata con Hayao Mitsubishi, ¿verdad? Ah, la entrevista a Manuel Robles, esa que solo podía hablar yo, estuve 30 minutos, que se me quedó dormido el brazo porque tenía que estar con el móvil ahí. Ay, Dios mío, qué momento. Y tu brazo lo tienes fuerte, como Hellboy. Pero solo el derecho, que es el de la... Lo tiene fuerte, pero no se aguanta el móvil, precisamente. Sí, bueno, entonces, a ver, le trolea la respuesta, mejor que la diga, ¿no? Yo me quedaría... He hecho un pequeño top 3. El top 3 para mí fue cuando estaba haciendo una noticia de tecnología y no me acuerdo de qué iba, pero se están diciendo productos de Adobe. Y está, no sé qué, Adobe Acrobat, no sé qué, y Antonio dice, Adobe Mistex. Y lo volvió a repetir y al final fue como, ¿por qué no te callas? Entonces, el culo. Muy momento, Rey, pero ¿por qué no te callas? Ya. Era buenísimo, tío. Adobe Mistex. Adobe Mistex. Adobe Mistex. Pero esto que es como si continúa. Adobe Mistex. Y el segundo... Espera, Exodus dijo algo, pero no lo escuché. Exodus preguntó si era... 59 segundos. Que primero aún no lo acordó. Lo siento. Bueno, sigue con el top 3, ¿no? Sí, el top 2 para mí es el opening que hizo Alex el otro día. ¡Madre! ¡Cartover! ¡Cartover! Es buenísimo. Guarda este momento, porque es la primera y última vez que alguien va a hablar de ti. Quiero un redoble. Es la mejor película que ha pasado por crossover, American Hamster. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien. Yo estaba en el trabajo y me empecé a descojonar, pero fue exagerado, me tuve que ir al lavabo para disimular, pues que no podía parar de reírme. ¿Qué risa, por Dios? Sabes, Daddy Kun, que teníamos un cartel publicitario para esa película, pero desechamos la idea. Sí. Porque iba a dejar a Alex por los suelos. No, pero no. Y además Alex estaba llorando y diciendo, sí. No, por era favor. Un hámster vestido de gámster. Hámster, sí. Yeah. Como los asesinos. Traficando con alpistero. Bueno, yo, ¿sabes cuando dije que esto iba rodado y que sabía llevar llamadas? Pues ya está, ya no sé. Necesito apoyo, chicos. Antonio, sácame de esta. Si Exodus se las pensó mejor o quiere aportar algo ahí. ¿Algún momento que te haya gustado Exodus? ¿No programa o algo que te haya gustado especialmente? Algo que recuerdes. O que hayas odiado, también puedes decírnoslo. Bueno, pues nos deja mal. No me hables de odio, no me hables de odio. Que creo que ya sabes de qué noticias estoy hablando. Pues igual no. Me pillas en bragas ahora a mí. La de sujetador que está alguna plomada. Qué grande. A mí lo que me flipó de eso fue, hicieron una intro ahí super guay. Sí. Para esa mierda. Sí, tío. Era la intro, de hecho, era la intro del tráiler de Mass Effect 2. Pero era para un sujetador que se abre con una palmada. Me parecieron igual de épicos las dos cosas. Mass Effect 2, sujetador que se abre de una palmada. Por ahí se va. Algo épico. O sea, igual. Lo volvería a hacer, ¿eh? De toda Exodus y después de Daddy Kun, de todas las secciones que hemos hecho, incluida la película romántica de la semana, ¿cuál es vuestra favorita? Joder, la de Daddy Kun está claro. Bueno, pero estoy hablando con Exodus. Ah, vale. Perdón. No he entendido la pregunta. Pasa palabra. No, que ¿cuál es tu sección favorita? La tecnológica. Oh, Dios mío. Pero, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? La mejor sección de este programa es Mundo Hardware, clarísimamente. Por eso solo es una vez al mes. Porque no hay que abusar, si no cansamos. Pero ¿por qué? Si en cine es cuando nos despejamos y soltamos las mayores animaladas. No tenemos el corte porque no lo encontramos, porque nos olvidamos de dónde era. Pero aquel día que dije que Antonio estuvo hablando de que si él pudiera lamerse las pelotas no tendría novia. ¿Cómo te tergiversas, macho? No dije eso. Vale, a ver, voy a cambiar de opinión. Madre mía. La noticia de Julia. ¿En serio? ¡Hala! Que sepas que se acaba de poner roja y... Ya pues roja. Acabo de poner cara de idiota, eso va en serio, de verdad, qué fuerte. La parte más entendida. Pero eso solo hablo de remakes. Y de adaptaciones de mierda de videojuegos. Por eso nos podemos soltar más. ¿Y la cartelera de qué habla? ¿Qué? ¿Qué cartelera? El remake. No sé. Pero es que la cartelera lo hace Shinja, eso es un punto de inflexión importante. De hecho, nosotros cuando Shinja se pone a hablar normalmente le ignoramos. O sea, yo me quito los cascos, me voy afuera. No, para admitirlo, en la sección de noticias, tanto en los cabos como en la gráfica, se os va la olla, pero. Sobre todo a Bono. También te acuerdo una cosa, pero por ahí nos está mirando con cara de van a venir a pegarnos, así que. No. No. Bueno, no sé. Me tengo que ir. Ah, te tienes que ir, lo sentimos. Hol. Venga, hasta luego, Exodus. Tarikun, quedas tú, solo ante el peligro. Digo, esta llamada que me la va a pagar tan larga, Catalán. Sacó la vena catalán. Gravísimo, gravísimo. Tarikun, ¿cuándo nos vas a volver a mandar algo de comer? Uy. Bueno, se lo puedo dar a Alejandro para que se lo lleve, pero no es iba que a llegar. Es que si se lo das a Alejandro no va a llegar. Ya lo dijo él. Y además, si nos mandas algo de comer y nos llega, te prometemos que nos vamos a plantear. ¿Cómo que Antonio tampoco? Si en el complejo Holanda comisteis el Spetek, gracias a mí. Pero sí, en el complejo Holanda lo mejor que era un Spetek, pero yo no comí Spetek. ¿Cómo? Había dos, te comiste uno. Claro, porque me dijo que eran para mí. Da gracias que os di uno mío. O sea, el Tadikun no nos dio uno para nosotros. No, por supuesto que no. Tadikun, por cierto, tengo que decir una cosa. Tú le ofreciste tu casa. Tu longaniza es la más rica que he probado nunca. Suena muy sexual, ¿eh? El capitán Salami. No me duró ni dos bocados. Momento sexual de programa. Estás poniendo cara de alegro, Mario, que me está arrojado. Sí, me corría la grasilla por la boca, ¿qué? Qué grande. Esto es un caos del copón. ¿Cuál es tu sección favorita? Es que no podría quedarme con una, ¿ves? La verdad es que son momentos. Cuando para mí crossover son momentos. Cuando se acaba. La peli del mes, ¿verdad? No sé quién la plantearía. Ah, es verdad, la peli del mes. Ah, sí, eso. Ah, es verdad, sí. Qué gran sección. Qué gran idea, ¿no? Sí. Bueno, Adikun, tenemos que irte cortando, que si no nos vas. Pues yo sé que nos llamaste a coro revertido, no nos engañes. No. Perfecto. Pues nada, se os echará menos, de verdad, os repito otra vez. Y nada, nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles. En las calles. En las calles. Oye, en Andorra también. Maloso, ¿eh? Adikun, en Andorra están haciendo manifestaciones también. No. Aquí en España las están haciendo, pero creo que es porque se acaba el programa. Sí, hay una, hay un montón de flipados allí en Sol que dicen crossover. Hacen acampadas. ¡Qué gilipollas! Por menos tienen puteado a Bisbal en el Twitter, yo no digo nada. Turismo crossover. Turismo crossover en cero coma. Gran turismo. Sí, pero ¿sabes qué? El tema es que Bisbal va a seguir estando ahí. Bisbal, crossover se acabó, ya se mete a quien quiera con él, total. Luego, aparte, ya... Bisbal se acaba de separar, así que. Sí, en la tablada, tío, que se joda. Ahí está. Bueno, Adikun, cuídese usted mucho y nos vemos la semana que viene. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta bueno. Turismo. Gran Turismo, yo creo que. La canta, Canta, está cantando que hace falta cuña. Hace digo, falta, cuña. Hace corte. Falta un momento vergonzoso aquí. ¿Y qué tal Gran Turismo 5? Ya que has hablado de él. Pues verás. Es un juego de coches. No me digas. Bien, pensé que era de hacer turismo. Fuera, los dos, fuera aquí, ahora mismo. Las cartas. Espera, yo quiero comentar en mi defensa que no estaba planeado, me llamaron, yo decía en plan de hola chicos, estoy en Madrid desde la Game Fest con la gente del complejo. Hola. Alejandro, enviaste ese corte a Sony. Sí. Y por eso se acabó el crossover. Un montón de litigios. Sí, en fin. Y tal, y yo no me lo esperaba, y me dicen, ¿qué tal el Gran Turismo? Y yo, bueno, pues, ¿qué digo sobre el Gran Turismo? Estaba bien, no queda, es un juego de coches. Fue lo primero que se me pasó por la cabeza, y lo primero que dije. El mejor análisis que hubo de Gran Turismo 5. El mejor análisis. Bueno, directo, conciso. Yo creo que en ningún análisis de ningún videojuego de coches se ha dicho, se trata de un juego de coches. Es información que falta siempre, pero es que es verdad. Vayamos Antes de ir a cortes, tenemos comentarios en Twitter. El Litos dice: un podcast con una sección llamada La película romántica de la semana no debería despedirse nunca. Sois enormes. Yo creo que alguien con una, o sea, un programa con una sesión así no debería empezar nunca. Ahora es cuando todo el mundo se pone a comprar las temporadas completas de Crossover en Blu-ray y sube sus acciones en bolsa. Realmente por esto lo hacemos, porque dijimos, mira, no sacamos pasta, pues al menos sacamos todas las temporadas en DVD, nos forramos. En Blu-ray, qué DVD. Primer programa de radio con el comentario de los directores. La primera temporada muy remasterizada. Muchísimo. De hecho, la volvemos a grabar para que... En 3D, ¿no? Un remake. 3D. Hacemos un remake de la primera. Sí, Julio, dalo como noticia. Si me sigues mirando así va a quedar muy mal lo que acabo de decir, ¿vale? Bueno, pues que sepáis todos que es un rumor, pero no está nada confirmado. Es un rumor dentro de un rumor. Parece que Crossover va a hacer un remake de su primera temporada. Además, Matt Damon agrada a Alejandro, porque como tal la expresión de ese momento era nula, pues... Pero es que es radio, entonces Matt Damon es adecuadísimo, tío. No tiene que poner su cara ni poner... No tiene que esforzarse con nada. Yo diría que le iba a dirigir V-Ball, pero es que la primera fue tan mala que se nota que la dirigió V-Ball. Incluso mejor. La produjo también. No sé por qué seguís con vuestras vidas como si nada pasase. Hoy se acaba. Oh, Dios mío. Es nada, es la del Litos, el comentario. Pero no, loco. Ah, mierda, me importa un carajo. No, es que... ¡Preséntate tú! Es que no, joba, buah. No sé por qué seguís con vuestras vidas como si nada pasase. Hoy acaba Crossover Quack FM. La verdad es que va a ser muy raro llegar a casa y saber que no voy a tener que volver aquí ningún domingo. Hostia, qué guay. Cómo me alegro. Mr. Borgi comenta desde las sombras: Lancelot se va a pillar alcohol de gratis en Barcelona, todos lo sabemos. No. Javier comenta: Alitos, no me tortures. ¿Tortures? Luego habláis de mí, es que Dios, me parece fatal. Muchas veces te sale el acento ruso, tío. Eso te pasa por mirar a la hija. Es por el vodka. No me tortures, Carlos, nunca lo escuché. Vamos, que está hasta los cojones de los tweets de tal. Bueno, conversaciones cruzadas. Cruzadas. Y dice Daddy Kun: ¡me pone! Creo que somos nosotros. Habla de ti, Julio. Sigamos con cortes, Alex. Cortes. Por ejemplo, este. Importante la putada que es que Al Pacino y Robert De Niro hagan una película juntos. Porque siempre hay uno que no va a hacer la voz porque es el mismo doblador el que doblan los dos actores. Sí, pero la voz de Al Pacino yo creo que es distinta de que lo dobla, ¿eh? Es la misma. De hecho, hay una película que hicieron juntos. No sé si es Hit o algo así. Sí, Hit. Pues en una de ellas, cuando habla uno de ellos, es como: ¿qué ha pasado aquí? Y buscas en Google y te das cuenta de que el doblador era el mismo y no iba a hacer un combo breaker en la sala de doblaje. ¡Combo breaker! Venga, más cortes. Es un aparato, es un gadget más y todo eso. Y vende. El iPad. Es un aparato, es un gadget más y todo eso. Y vende mucho. Es pionero en el tema y da, y vende un montón. Pero, ¿qué queréis que os diga? Las escobillas de váter venden la hostia también y me cago en la puta. O sea, más de 200. ¡Bravo! ¡Bravo! Seguimos. Harry, para la máquina. Sí, sí. Las escobillas del váter, en serio. Qué momento más grande, macho. Sí, la verdad es que no me reí mucho ahora que lo pienso, pero las escobillas del váter, en serio, ¿qué te pasó por la cabeza? Pues no sé, pensé, vamos a pensar en un utensilio que utilice todo el mundo en casa y sea prioritario para la limpieza. Escobilla de váter. Tío, yo no limpio váter con las manos. Después de escuchar ese programa, tío, me bajé en el Corte Inglés y me compré una escobilla de váter. Y tenía USB. No, pero cuando por tiene iPad. Y la compraste solo para que ganara en ventas al iPad, ¿no? Yo tengo algo que decir, y es una cosa que puso David en el foro, y dijo, en ese mismo programa, dijo: no hablemos de escobillas. Hasta mi zurullo mañanero vale más que un iPad. Consume menos y lo puedes tocar e interactuar con sus sorpresas interiores. Hay más comentarios, hay más cortes, sí. Pues venga, dale. Venga, dale. ¿Qué queréis que os diga? Escobillas de váter venden la hostia también. Y me cago en la puta. O sea, más de 256 gramos. Eso, no, realmente, las ventas no quieren decir nada. Porque, por ejemplo, Nintendo vendió más de 40 millones de Wii. Y no quiere decir nada. Más de 70. Y bueno, no quiere decir nada eso. Que la gente es idiota. No, que Wii es una puta mierda. ¿Por qué? porque fue enfocada hacia un público que no es el mismo que nosotros. Y luego está la gente que vendió la Wii porque le pareció un pisapapeles. O el síndrome de dos semanas. Entonces, el síndrome de dos semanas que pasa con un montón de palabras. Os estáis pisando, a ver qué va a ser esto. Tengo que poner las cosas encima de la mesa. Yo solo quería puntualizar una cosa, que Víctor tiene razón en que el volumen de metas no significa nada. Bueno, pero la comparación con un escobillo de váter me parece absurda, porque no es fácil vender 3 millones de unidades de un dispositivo. ¿Qué coño pasa? Escobillas de váter todo el mundo tiene en casa, ¿no? Cuesta 500 pavos. Pero cuesta 500 pavos. Mínimo, y una escobilla menos. No cuesta ni 3 euros, Víctor. Es que es una comparación estúpida. A nivel de funcionalidad, una escobilla tiene lo mismo que el iPad. ¡No! La escobilla no tiene mucha tátil. Digo, no tiene USB, pero bueno, lo compensa raspando. Super Demos. Lo más preocupante de este corte es lo que ha durado. La tontería de las tuyas de debate. Estabais constantemente hablando. Es que somos tontos. Fue una comparación con eso. Hay una pregunta de Daddy Q. Dime. No, iba a decir que lo más preocupante es que lo hayamos introducido dos veces y las dos veces dure lo mismo. Una pregunta para Víctor de Daddy Kun. ¿Cuántos nanómetros tenía la primera temporada de Crossover Quack FM que era tan mala? Te comento. 200 mínimo, está obsoleta. Obsoleta total. Ya no se fabrican esas cosas en Crossover. Tenemos otro comentario en Twitter de Adrián Barbeito que dice: me están entrando ganas de comprar una escobilla. A medir al baño. ¿Ves? Y un momento de marketing pequeño y ya nada más que ir. La gente de escobilla de váter debería pagar a Quack FM por hacerle esta publicidad. Steve Jobs está temblando ahora mismo. Sí. Pero eso es porque tiene. Pero eso ya dijo. Pero qué. Hijo, no. Si hubiese la tercera temporada, esto se grabaría. Eso ya está en la tercera temporada. Eso ya lo dijo Cutreman una vez. Eres bueno, tío. Tenemos un comentario del foro. No. Bueno, ahora aprendemos que la primera temporada era marketing viral de las escobillas de Battle. Por supuesto. No, de hecho esto es de la segunda. Ya estaba David, no podía ser la primera. No, pero yo aparecí en la primera al final, ¿eh? No. Sí, en el mismo programa. En el 17 era la semana. ¿Por qué haces el gesto de desprecio? ¿Qué pasa? Porque sí. Que has fallado una semilla, ¿no? Porque tú no eres como yo, Ario, desde el principio. Ario. Es Antonio de una raza superior. Antonio. No eres Ario. Ario, tu tío. No. De hecho, yo creo que tú eres medio hindú. Es que yo ya paso lo que acaba de decir David. ¿En qué momento pensasteis que era una buena idea hacer el maratón de 25 horas primero, el programa del Complejo Holanda a las 5 de la mañana y seguir con el programa de Crossover a las 7 de la mañana? ¿Quién te dice que pensábamos que era una buena idea? De hecho, no lo pensábamos. Es que me imagino, hey, tío, lo que se me ha ocurrido. Vas a flipar. Yo tengo una pregunta. ¿Hay cagadas de la tercera temporada? ¿Hay cortes? Algún corte hay, pero. O sea, la tercera es muy buena. Yo tengo, creo que el momento, a ver, yo solo escuché la tercera y alguno que otro de la segunda, pero yo creo que el momento más incómodo que he escuchado en Crossover es de hace no mucho, de una cagada de Sinja muy muy gorda, en el que se metió con Julia de una manera muy violenta. Que no me acuerdo que alguien sacó el tema de pelis porno, seguramente Pata. Básicamente la llamó putilla. Sí. Y lo contó y me descojoné. Ya lo había leído en Twitter el día anterior y también me lo escuché y me volví a reír. Y si lo tienes por ahí, pues sí. No lo tengo, básicamente, no quería recordarlo. No quería. No sacar decisiones. No, yo quiero que humillarte un poco. Es que total, no voy a tener la oportunidad de hacerlo más a menudo. No se quiere volver a ganar otra paliza. Exactamente, es que fue muy violento. Él hablaba de pelis porno, Lance le hablaba de pelis porno y bueno. Y Julia, para cortar, dijo: bueno, hablando de putillas y guarrillas, y no salta Sinja y dice: aquí está Julia. Remediándolo de una manera horrible. Sí, porque ahí fue cagada tras cagada. Muy en tu línea, por favor. Ya ves. ¿Qué coño te hizo pensar que era buena idea decir eso? Hay que ver ahora la cara de Julia, que no se está riendo. No, pero yo realmente, lo que pasa es que ahora no estáis dando tanta importancia, porque yo cuando me dije y cuando pasó, no lo vi tan grave. Ya, pasó más grave, ¿sabes? Ya, exactamente. ¿Entiendes? Ya, es más grave. Como cuando reís de lo de lamerse las pelotas. Es verdad, es lo mismo. Yo lo dije con toda la inocencia del mundo. Y no, pero ya, obviamente. Joder, Julia. Yo no lo dije por mal, ¿eh? Hubo un silencio súper incómodo de 5 segundos. Ay, Dios mío, alguien ha muerto. Es que verás, Julia se levantó, cogió un hacha y estaba yendo hacia Gasté una de mis 7 vidas en eso. Iverson, con respecto a lo que comentaba Antonio de lo de los testículos, vais loquísimos hoy. El mundo sonar moderno os afecta muchísimo. Flipas, yo tengo unas ganas de bailar, pero si hubiera sonar hoy, yo iba de cabeza. Yo si bailo aquí, creo que con el sudor que tengo encima y el calor, yo... Se acaba Crossover por fallecimiento de sus integrantes. Se parecemos una balsa de ahí al lado. También comenta Mr. Borgi, hay rumores de que Steve Jobs va a lanzar la iEscobilla, sin USB pero con manzanita. Nos lo dijo Cutreman ya una vez, él ya lo vaticinó, tío. Sí. Sí, sí, sí, en el programa, en el segundo programa de la tercera temporada. Joder, Julia, qué mente tienes, macho. Flipas, Cutreman nos dijo. Es como los dos de la isla con los capítulos de Lost, igual macho. Igual, totalmente. Igual. Sí, sí. Es el programa en el que Exodus dijo, se supone que Ucos es el jefe suplente, que Steve Jobs nos asista. Y más tarde Cutreman nos dijo, ya veréis cuando Apple se meta en el mundo de las escobillas de váter. Tenía razón, Cutreman. Tenía razón, tenía toda la razón. Están desarrollando un prototipo de eso. No sé si quieres aportar algo. Sí, que convertiría el ir al baño en una parte esencial de nuestra vida. Yo creo que mejoraría mucho la experiencia de ir al baño. ¿Sabes que hemos perdido ese podcast? Tan bueno, sobre experiencias y qué cosas. Sí. ¿Salía yo? No, entonces no importa. Nos comenta también Mr. Borgi. No nos lo comenta a nosotros, así que da igual. Foro Exodus dice: creo que he participado en una de las llamadas más bizarras de la historia radiofónica. Es difícil elegir el mejor momento de vuestro programa, sobre todo porque después de tanto reescuchar el programa se me ha ido la poca cordura que me quedaba. Normal. Y en cuanto a las sociedades, no prescindiría de ninguna, pero está demostrado que en las noticias vuestro bizarrismo está over 9000. Nos deja una nota, a todo esto no es agradecido estos años de programa, ahora las noches de los domingos serán mucho más aburridas. Como si antes no lo fueran. De hecho, yo venía aquí porque estaba Neko en la isla y luego me quedaba y decía, bueno, pues acá estoy en un programa. Sí, verdad. No, antes de tal, Julia... coméntanos ahí algún, aunque sé que no es tu rollo y tal, algunos comentarios así curiosillos de... Algunos comentarios así de la historia de Crossover. Sí, en plan rollo tal. Y vamos bueno. a irnos, después vamos a irnos a un descanso y vamos a volver con un momento que llevo esperando 3 temporadas. Incluso antes de conocer a David, mira tú. Pues os voy a comentar, en el programa 17 de la segunda temporada, un tal Lancelot puso en el foro: empezamos enseguida. Y vino Ancho así y dijo, ¿en serio? Además era cuando estaba Teo de técnico, qué horror. O sea, no por estar en el de técnico. Fue mi primer programa. Sí. Sí. Hay otro comentario de Asicus que dice, oh Dios, una mujer. Fue su último comentario, ¿no? Bueno, tenemos un comentario de Super Demos del programa 36 de la segunda temporada. Dice, buenas, he perdido algo más de una hora de programa, sencillamente porque me olvidé de vuestra existencia. ¿De qué hablasteis en esa hora? Sí, ya ves, no... Hay 36 programas de la segunda temporada. Hay 37, y en el 37 Notoy... En el 37 Notoy nos dijo, si es que no se puede escuchar este programa, enciendo la radio y lo primero que escucho es Antonio decir que habrá un día en el que puedas pagar por PayPal para que te la coman. Y eso que son las 2:30 de la tarde. No me imagino lo que diríais si fuesen las 2:30 de la mañana. La razón que tenía Notoy que no volvió a aparecer, ¿no? Aquel día no tenía contraseña, no me acordaba la contraseña. Yo era Notoy. ¡Qué bien acabo de quedar! ¡Ultimic! ¡Qué grande! En otro programa de la segunda temporada, Bonoman dijo, hola, soy Bonoman. Y Antonio le dijo, mini punto para ti. Y hablando de lo del Multinick, tengo una historia. Yo tengo una historia aquí bastante tal, pero tengo tantos papeles que no sé dónde está. No, es todo de memoria. Por cierto. Ah, sí, lo tengo. J121, en el programa 13 de la segunda temporada, dijo, conocí hace poco este programa y escuché este programa y destacar que a mí sí que me gusta la música de fondo, ya que soy fan de Kraftwerk. Por otra parte, felicidades porque el programa está muy bien. Me encanta la sección de cine y la de tecnología también. Y destacar la música, que en todos los programas es excelente. Y un saludo. Y entonces Sheja dijo, juro y perjuro por lo que más quiero, mi MacBook, que no tengo nada que ver con este mensaje. Gracias J121, es una alegría ver que alguien aprecia la buena música. independientemente del estilo, nos escucha. Y luego Superdemos le dijo: hombre, Sinja, eres miembro del equipo y en tu foro puedes hacer lo que quieras, pero lo de los Multinick está muy feo. Lo dices tú con noto. Y conste que más tarde ese mismo usuario rajó de mi música, así que con razón. Superdemos, tío. Tenemos la teoría de que tú eres un bot, porque estás en todas partes, en todos los foros. Eres un T-1000, un T-800 o algo así. Teoría, sí. Eres como Dios, eres omnipotente y omnipresente. Siempre estás en todas partes. ¿Cuál es tu secreto? Tú te crees, pero a mí hace poco me han definido una frase. Dijeron, Super Deimos es universal. Es verdad. Como el formato Flash. No en Mac. Jorge Fernández dice, escucha Crossover Quack FM en Quack FM, qué redundante. Un programa muy especial, no os lo perdáis. Pues sí que somos especiales, el último, es el derradeiro programa. Y tal, ya está. El berradeiro. El berradeiro, porque estamos berrando aquí. Se nos está yendo el pelote, que flipa. Música, ¿no? Pues, al hilo de eso, una vez Loctarius dijo, Alejandro es el puto amo del metacrilato. Y dijo también, ¿ves lo guay que tiene meter el PC en aceite? Es que si te apetece freír unas patatas, no tienes que ir hasta la cocina. A veces es abrumador lo que te dicen por el foro. Y descontextualizado es aún mejor. Bueno, voy a ir con el último. Con el último, que es para Víctor. Es el programa 19. Maverick dijo, lo de desafío total es por las tres tetas que la habéis elegido. Víctor, vicioso. Bueno, es... no. Vamos a tomarnos una desca... una... un desca... a cuan va la uva, a cuan bambú. Vamos a tomarnos un descanso, 5 minutos, y volvemos con una sesión con David, que os va a encantar a todos. Alex, ¿qué vas a hacer? And you're too late, darling, you give love a bad name. We'll be right back. Uy, he enterado eso. Bueno, no importa, sí, vamos con va, da igual con qué vamos. Sí, no te preocupes. Es que no sé si hay teléfono o no hay teléfono. Hay teléfono, me dice Alex, con cara de incrédulo. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Cable, ¿qué tal estás? Pues no sé, triste, no puedo creer que me hagáis esto. No te preocupes. No que... podría haber una relación tan bonita, una cosa tan... Nada, tú tranquilo, que ya tenemos ahí algo pensado y hemos contado contigo, sí. Sin tu permiso. Ya sabes que no eres tú, somos nosotros. Tú tienes contrato por 5 años, hay que cumplir. ¿Seguiremos siendo amigos? ¿Podemos ir a cenar? No, es una relación profesional, no te pases. Entonces follar tampoco, ¿no? Eso sí, pero yo soy el activo, tú el pasivo. Es que a mí me gusta mezclar el sexo con el trabajo. A mí me gusta dar, no recibir. O todos o nada, yo es que de uno en uno ya me aburro, tío. Y si hacemos... Yo creo que podemos hacer una ruedecilla. La que peor lo va a llevar va a ser Julia, que la pobre tiene que respirar por las orejas. ¡Bravo! ¡Graba eso, Alex! ¡Graba eso! Está grabado. Está todo grabado, chaval. Vale, sí. Una vez al año... Pues, Julia se ha sonrojado, no ha puesto cara de indignación. Por los viejos tiempos, se acaba de decir, ¿qué? Acaba de decir el cable por los viejos tiempos, aquí hay algo. ¿Qué pasa aquí, Julia? No, por los viejos tiempos de crossover. Ah. Julia no ha tenido nada porque no ha querido, vecino. ¿Cómo? Oh. Aquí hemos tenido una mala comunicación, cable, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Yo jamás te traicionaría, David. A mí me llaman Octopene, te digo porque... Tiene que ver con tu pene y con 8 cosas. Exactamente, tío. No, ya desconfío. Cuando una mujer te dice yo jamás te traicionaría, es que te ha traicionado ya por algún sitio. Entonces. Bueno, yo también tengo mis pinitos, así que estamos en paz. ¿Tú me has traicionado también? ¿O a Julia? A Julia. Yo creo que aquí hubo traición por todos los agujeros. Pero es que David es demasiado grande para una sola mujer. Ahí tiene que haber David para todas. Y para alguna más. Igual que debería haber cable para todas. No digo nada más. Sería bonito. En un mundo perfecto, que diría Kevin Costner. En un mundo perfecto, crossover no se acabaría. Con Kevin Costner el mundo no es perfecto. En sobre un todo mundo perfecto, Keanu Reeves trabajaría en McDonald's. Joder, ¿cómo va a ser perfecto el mundo con Kevin Costner sin un dio, tío? Nosotros crossover estaría en la sexta y no estaría Julia sola. Teníamos un equipo. Sí, y habría producción en el programa y... Por cierto, estás en un concierto, así que tú nos dirás cuánto tiempo tienes para rajar y todo eso. Bueno, justo entre grupo y grupo, o sea que... Ah, perfecto. Tranquilamente. ¿Y dónde estás? La verdad es que estoy en un polígono industrial perdido en los límites de Madrid, que es una ciudad muy grande y muy fea. No, muy fea, no tiene sus partes bonitas. Es como... ¿Cómo explicarte? Es como una modelo que estaba haciendo vieja. Globalmente es... Me estoy poniendo poético ya y todo. ¿Hablas de Madrid? Madrid-Ciudad. Madrid-Ciudad en general. No sé qué decirte. A mí me agobia mucho esa ciudad. Por un momento, cuando dijiste estoy en Madrid, dije, ¿pero por qué? ¿Qué hace ahí? Soy un poco retal. Estabas mucho mejor cuando ibas a sitios con lesbianas, ¿verdad? A ver, pues sí. Pero todo tiene su momento y su lugar. Cabe una cosa. Los amigos tienen grupos, tienes que ir a verle. Sí. ¿Cuál ha sido la mayor putada que te hemos hecho en tu estancia aquí? ¿Cuál ha sido la peor película a la que te hemos enviado que has dicho tú, oh Dios mío? La peor película sería Hop, pero la cosa más divertida sería la visita a Disney Channel. Tres capítulos de pececillos en durante 2 horas y media, esperando a ver si me recibían o no. Y al final entraba, iba entrando y saliendo gente, y yo seguía allí en el despacho, poniéndome hasta el culo de napolitanas pequeñitas y de saladito. Qué cabrón. Y en un momento dado digo, me voy a quedar aquí, y la verdad es que no me importa tampoco, es todo tan colorido, está tan lleno de tías en minifalda, y ahí hay bollos, y es una naranja gratis, digo... Es un buen final para mi vida. En cualquier momento entraban 14 hombres mancebos, claro, con poca ropa. Y... Mentalmente estaba escribiendo mi biografía mental y en 2011 se metió en Disney Channel y nunca lo consiguió salir. Es una buena manera de acabar un libro, sí. Rodeado de lesbianas. Bueno, ¿y el mejor? ¿Cuál ha sido la película que más te ha cogido? Hay momentos muy grandes. Yo que sé, La vida según Barney, por ejemplo, no la habría visto realmente si no hubiera ido al preestreno, y es una peli que merece mucho la pena. O los preestrenos en general. De hecho, yo que sé, la del camaleón, ¿cómo se llama? Rango. Rango me gusta mucho, porque aparte esa era muy yo. O sea, tenía lo de Hunter Thompson, que es un tío que me cae muy bien, y los niños que tiene ahí, Johnny Depp y sus coleguillas y demás, me gustan muchísimo también. Ha sido una relación muy bonita y muy fructífera. Es una pena que haya sido tan corta, pero no te preocupes. Oye, que... nunca le digas eso a un tío. ¿Cómo que no? No me refería a eso, cable. Yo sé que tú estás bien dotado. Pero bueno, no te preocupes, que volveremos a trabajar juntos. Que yo vi feeling ahí entre tú y yo. Bueno, chicos, ha sido un placer. También ha sido un placer para nosotros. Y bueno, es una pena eso que... Jo, espera, me estoy poniendo sentimental, da igual. Nos vemos pronto en otros proyectos y pásatelo muy bien, hasta la próxima vez. Ah, y disfruta de la peli de Transformers. Eso, lo intentaré. O sea, sí, es que la peli de Transformers ya no se puede ir con las expectativas muy altas. Pero bueno, sale Megan Fox, esa también. No, la que no, la echaron por puta. Digo, la echaron por... No, no quería decir eso, quería decir la echaron por puta. Es que está muy eso de decir Megan Fox despedida. Buah, tiene que mandar mogollón. Por cierto, o sea, yo me lo pondría en el culo, soy el tío que despidió a Megan Fox. Por cierto, ¿sabéis que Megan Fox comentó que si no consigue el papel en Carrie, deja el cine? Sí. Así que ojalá no lo consiga. Ojalá. ¿No sabes lo que es Carrie? No. Me cago en la leche. Tío, ¿no sabes que Carrie es la protagonista de Sexo en Nueva York? Tú no sabes. De verdad. Oye, tío, estoy diciendo en serio. No, joder. Carrie es la peli. No hables con eso, tío, que me cabreo. Que Carrie es la peli de Stephen King. Ah, vale. No, no es el libro de Stephen King. Escuchas al cable, escuchas al cable. ¿Quién ha dicho que no sabía lo que era Carrie? Alejandro, con el tío con el que estás hablando desde hace 10 minutos. No, fue bueno. Alex, algo de Carrie. Hay una frase promocional de Amores Perros que era muy buena, que era: no la veas si no quieres, la vas a vivir. Esto se puede aplicar a Carrie. Vale. Tarde o temprano, Carrie, puedes verla o no verla, pero te va a tocar vivirla. El chico del coche también se despide. Es espontáneo. Bueno, cable. Cuídate mucho, ¿vale? Igualmente, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ay, esto de las despedidas, a mí no las llevo nada bien, chicos, de verdad, no me gusta. No, y en tu línea, haciendo spoilers. ¿Qué spoilers? Sí. Bueno, es una despedida condicionada, yo creo que hay algo aquí surgiendo a día de hoy, aparte de calor, pero hay algo ahí. Oye, Bono, ¿y tienes que subir la mano por mi pierna mientras dices eso? Sí. Corte. Corte el tuyo, capullo. ¡Hey! He hecho un pareado. Mercenaries es una película que, bueno, se estrenó este verano y me ha encantado. Si te encanta, todos te esclavizaremos para que hables varias veces despendables a lo largo de la temporada. Aleatoriamente. Sabes, 10 minutos yo creo que poco. Se podría hablar durante horas. Tengo que decir que cuando me enteré de las películas que íbamos a hablar hoy, dije yo, vaya, tres truños de películas. Pero esta me sorprendió y es la hostia. Ya lo adelanto, mi opinión sobre ella. Sí, es que, vamos a ver, Stallone ha llegado con esta película y se ha sacado la minga y nos ha dado todos en la cara. Mientras gritaba látigo sepa. Hemos alcanzado un nuevo nivel. Es mejor dejarlo aquí, no podemos superarlo nunca. Corte. Aburrimiento total. Espera. En las... Martín, dime. Es flipante cómo se os va la olla en la isla. Mogollón, tío. Es que la isla también fue pensado de un principio como lo que vosotros al principio de este programa dijiste que queríais evitar, como una conversación de bar. Nosotros siempre que hemos querido que sea eso, una conversación de cuatro colegas y... En realidad, el único que quería evitar era Shinja. Y no lo consiguió. No, al final lo que consiguió es que los demás quisiéramos evitar a Shinja. Sin embargo, aquí estoy. Le hacían el vacío, lo empujaban por los pasillos. Sin embargo, ahí está, tras un cristal. Por cierto, al otro lado está Borgi, que no dice nada. ¿Por qué no dices nada, Borgi? Es porque es de Ibiza y no sabe hablar. Es que soy tímido. Eres tímido. Soy tímido. Quien calla otorga. Quien calla otorga, efectivamente. Estoy muy sorprendido escuchando todos los cortes que estáis poniendo, sin modo revival. ¿Por qué? Porque son una mierda. son ciertamente graciosos. Yo no me acordaba de la mitad de ellos. También puede ser. Sufres amnesia, no sé si lo sabes. ¿Qué? Sufres amnesia, además de estar sordo. ¿Qué? Dos cosas. La primera, Crossover volverá después de que vuelva a Periscópicos. Eso lo tienes que hablar con Fer Liñares, ya lo sabes. Ah, no, Periscópicos no vuelve si no vuelvo negro. Ah, vale. Ah, y el negro también. Yo pero hace falta, hacemos hace huevo falta el negro, no pasa nada. ¿Eh? Bueno, yo sé hace falta metiño. Entonces no volveremos. Y la segunda, Martín, creo que la primera vez que vino fue para hablar de Malditos Bastardos. ¿Puede ser? Sí. Y, ¿sabes? De esto que no lo conocía. Y cuando empezó a hablar, pues soltó barbaridades parecidas. Y dije, este chaval me cae bien. Oye, sí, mira, porque otra cosa no, insultos y barbaridades, tengo un léxico. Martín, veo que lo tuyo en este programa es cíclico. Viniste a hablar de Malditos Bastardos y ahora estás hablando de Malditos Bastardos. Con malditos bastardos, vamos. Sí, y así se cierra el ciclo de la vida. Tenemos llamada. Tenemos una llamada. A ver quién es. La policía. Bueno, esto es muy incómodo porque le sigue con el micro abierto. Sí. Eso sí, la está cagando. ¿Ves? ¿Hola? ¿Hola? Se me presentó diciendo, ¿cuesta y pesto? No sé si quiere decir algo. ¡Ah, es Springan! ¡Es Springan! Muy buenas, ¿qué tal? ¡Y pesto, papre y papre! Sí, que sí. ¡Sí! Claro. ¡A Mario! ¡Son potéticos! ¡El tipo de diferencia! ¡Son potéticos y ese de monstruo y bastardi, figli di troia! Yo lo conté conmigo cuando queráis, ¿eh? O sea, tú no lo entiendes, Alex. Nos acaba de decir hijos de puta. Sois unos cabrones. Sí. Pero en fin, los quiero, de todas formas. Oh, también te queremos a ti, Springan. No, Springan, no sabes hablar. Springan al habla, por amor de Cristo. ¿Qué tal, Zoe? Aquí, escuchando vuestra mierda de programa. Ya es mucho más de lo que hago yo con el complejo. Pero eso ya lo sabíamos todos. Pues deberías aprender del complejo, tío. Deberías aprender. Sí, exactamente. Es posible. Tenemos putas y azoteas. Y de ahí viene el helicóptero. Sobre todo azoteas. Y cojones y criterio. Mi helicóptero se quedó sin gasolina, por eso no pude ir hoy. Sí, como el camión de Duke Nukem Forever, pero bueno. Pero es un helicóptero, es la máquina de Ecce Auditori da Firenze. ¿Puedes repetir la pregunta? Yo tengo una pregunta para Springan. Dígame. Sé que no nos escuchas mucho, pero ¿cuál es tu momento preferido del programa? Creo que cuando vino él. Dragon Ball Evolution, tal vez. Perfecto, el primera temporada, así me gusta, rememorar el buen son. Pero desde la base. Desde la así me gusta a mí, desde la base. Cariño. Fae, no mientas, tío. Tu momento preferido es el programa de hoy, que es el único que has escuchado. No, es más, que todo es bien aquí un día. ¿Eh? Todavía vino aquí un día. Mentira, yo no estaba, es como si no estuviese. Sí, es cierto, porque nunca vas. Recuerdo que estaba yo en el mando técnico. Sí, ciertamente. Y entró y dije, yo, Dios mío, entra alguien, tengo miedo, estoy aquí sola. Y apareció Zoe. Es verdad, vino corriendo, a lo loco. Vino corriendo, yo digo, ¡ah! Sí, es cierto, se escuchaba desde fuera, es verdad. Si mires con esos ojos te doy la razón. Hizo no parkour, evitar. Yo creo. De hecho, es que no entró por la puerta, entró por un ventanuco. Por el que no cabe un gato. Ya está. Qué grandes. Bueno, en fin. Acabo de poner un vídeo en el foro que viene a cuento de todo esto que estamos haciendo. Un vídeo con el presidente de Telefónica hablando sobre que las redes son suyas, que internet es de Telefónica, que por supuesto viene a cuento con todo lo que estábamos diciendo. ¿De qué habla? No está sé. Loco. Siempre que hay programa pone ese vídeo en el foro. Y hay un comentario nuevo que se acaba de cargar ahora cuando tú estabas hablando. Dice, si alguien me funciona que se está escuchando, me alegraría. De hecho, hay otro programa, hay otro comentario más que dice, aprovechando que está Mr. Boy, debería volver el homenaje a periscópicos. ¿Dónde estará la página de dones? Está aquí. Pero estaba muy ocupado como andaba poniéndola, pero puedo poner cuatro de golpe ahora. En toda la ya está, no, ya. Tienes a Hitler. ¿Tienes a Hitler? No sé. Haciendo honor a la isla. No, Hitler, es que está... ¿Pero puedes ponerle Pikachu? Que no los encuentro. No, el amarillo, tiene, tío. No tiene Hitler, si le descolpiráis. Si no hay polvorete. Mal, tío. El polvorete, es verdad, el polvorete. Si no hay polvorete. Queremos que vuelva el negro. Oye, sigues a otro lado, ¿verdad? Zoe. Hombre, como estáis pasando de mí a la mierda, estoy por colgaros y mandaros un poco a la mierda, ¿no? Zoe. Escucha, Zoe, contesta mi pregunta. ¿Cuál es tu momento preferido? ¿Y qué? Tu momento preferido, no de la pero vida. Pero no del día, de crossover. De crossover. Cuando Bono se desnuda. Pero ella llega desnudo. Por eso mismo, ese es el mejor momento, es todo el programa. Ya veo. Por cierto, deberías verlo en el pito, es muy grande. No me he hecho nada. Perdíme. Tú te lo pierdes. Sabes. Tú, no. ¿O no? No. ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿What? Bueno, nah, soy. No, porque vamos a acabar tan tarde que no creo que... Y además, no sé si sabes que nosotros ayer estuvimos en el Sona hasta las 5 de la puta mañana. Hasta las 5 y media, yo, tío. Yo ayer estuve hasta las 5 y media saliendo de noche, ¿qué pasa? Que tú eres italiano. Hombre, yo tengo plus, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Zoe, muchas gracias por llamarnos en este último programa, la verdad. Nos hace mucha ilusión. Aún estás a tiempo de venir corriendo. Bueno, sí, que llegan 10 minutos a parkour. Dice Zoe, sí. Yo lo veo, sí. Flipado eres. Bueno, chicarrones, un buen programa. Ya ver cuando volvéis, hijos de puta. Que vayan a hacer los palitos. Espero que nunca. Qué sincero. Espera, en serio. Igual volvemos, pero sin el nombre de crossover. Y sin me cita. Parece bien. Y se va a llamar Bonover. El programa. Bonover, pero sin Bono, porque si no hay demasiados spoilers. Sí. Bueno, sí. Cuídate, Zoe. Venga, chicos, nos vemos. Te queremos, Zoe. Chao. Chao, chao. Bueno, vamos a continuar con esto. Llevo aplazando 43 minutos el momento de que David abra su sección. Promovidas y no tenemos ni cuña ni nada, así que va a ser. Pero pone una música. ¿Cómo de cuña? No? Hay cuña. ¿Esto qué es, reggaetón? Pero como al polvorete. Ah, es merengue. No. Vale. Ya puedes bajarlo. Bueno, en la radio, llegamos a nuestra sección, la última de esta temporada y de la historia. La sección más esperada por todos los oyentes. Que es cocina con Bonomán. Os he prometido un tiramisú y os voy a decir cómo se hace. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Así que tomad nota porque esta va a ser una receta muy especial. Bueno, los ingredientes: 2 claras de huevo, 4 yemas. De huevo, claro. De huevo da igual, puede ser cualquier tipo de huevo. No vale 4 yemas de los dedos. ¡Guau! ¡Pero tío! ¡De los carrillos! ¡Qué polisémico eres! Bueno, 10 gramos de... ¿Por qué pones grillas, tío? Para que también hace falta para el tiramisú, ¿no? ¿Eh? No hacen falta grillos. Joder, Antonio, tío, la estás jodiendo. Mira que empezaste bien. Bueno, da igual. Venga. 100 gramos de azúcar, 400 gramos de mascarpone. Mascarpone es un queso fresco italiano. Exactamente. 200 gramos de bizcochos de soletilla. Si no sabéis lo que es, yo tampoco, pero da igual. Son bizcochos, bizcochos de los que son largos y planos. Que se diferencia mucho a una cosa distinta. Pesando 165 mililitros de café, 200 gramos de chocolate negro, cacao en polvo para espolvorear. No te jodes, para que va a ser sino. Pero en fin. Bien, el primer caso es, o sea, preparar el café bien fuerte, esos 165 mililitros, y dejarlo enfriar. Primer paso. Después cogemos las claras y las batimos hasta que queden al punto de nieve. Yo no sé qué es el punto de nieve, pero debe ser hasta que queden blancas o algo así. Como si fuera merengue, parecido. Como si fuera merengue, vale. Súper espesito. Es como cuando te la pedas. Que te dejas a punto de nieve. No voy a poder volver a comer bueno, tiramisú en mi vida, pero... Estamos mezclando comida y sexo, tío. No puede ser. ¿Qué problema hay en mezclar comida y sexo? No se te escuchó, Gary. Es lo puto mejor que habéis hecho en crossover. Echar una corrida a mi tiramisú, no sé cómo decirte, pero en fin. Si quieres lo hago, pero no vamos. ¿Nunca viste cocina con Nino Dolce? La de cosas ves tú por la tele. Espera, alguien quiere preguntarte algo. Es que a mí el tiramisú me gusta mucho y mira, estáis empezando a reventar un poco, con todo esto. Lo siento, tío, es un spoiler. Tomar nota importante, nunca vayáis a comer tiramisú con Bono. Con Alejandro, mejor dicho. Otro recipiente mezclamos las yemas con el azúcar hasta que quede así una base espumosa. Y posteriormente añadimos ya pues las yemas con el mascarpone. El mascarpone hay que añadirlo gradualmente, poquito a poco, poco a poco, poco a poco. Hay que pillar el punto. No, ¿y sabes por qué? Porque lo tienes a punto de nieve y si lo pones muy rápido, lo vueltas muy rápido, se te deshace. La idea es que se quede todo compacto. Eso es lo que voy a decir yo ahora, pero me lo quito de la boca. Gracias, Julia. Bien. Después en un molde rectangular, tiene que ser rectangular porque así queda mejor el tiramisú, ¿vale? Sabéis lo que es una figura rectangular, no hace falta que lo explique. Por favor, explica. Ya me has jodido. colocamos los bizcochillos de soletilla. Yo recomiendo 12 unidades, es decir, porque hay que crear 2 capas de bizcochitos. Entonces creamos 6 y 6. Y la primera la empapamos con café, con ese café que al principio mencionamos. Lo empapamos así todo, hasta que quede completamente empapado. Y añadimos esa mezcla de yemas claras, mascarpone y azúcar. Añadimos poquito a poco. Y añadimos también después por encima el chocolate negro, pero el chocolate negro rallado. Después repetimos el proceso, volvemos a añadir otras 6 unidades de bizcochitos de soletilla. Y añadimos de nuevo pues la mezcla de mascarpone, yemas claras y azúcar. Y para rematar la faena, pues añadimos por último el cacao espolvoreado. Hay un toque personal que se le puede dar, y esto va para Sinja, ¿entiende? Y es que a los bizcochitos puedes echarles licor, ¿vale? Puedes echarles alcohol para que sepan mejor. O sea, que en tu caso, Sinja, sería el licor con tiramisú. Es que a mí el licor con el bizcocho no me gusta. Me gusta el licor por un lado y el bizcocho no me gusta. Entonces, el licor. Realmente no me interesa, pero gracias por tu aportación. Yo tengo un truco que decir, y es que no le echéis demasiado líquido a los bizcochos, café o licor, porque si no se deshacen todos y aparte sabe súper fuerte. Es mejor poner primero los bizcochos y luego echando un poquito de café, porque si no se deshace todo. Bueno, eso es tu forma de verlo, yo discrepo completamente. Pues sí. Yo quiero un café fuerte y que empape los bizcochos y licor a saco. Yo quiero un postre fuerte, carajo. Pero para eso, machos una, alfa. Para eso pides una... Y esta es mi sección. Para eso pides licor de hierbas, joder, y no me haces tiramisú. ¿Qué coño es licor de hierbas? ¿Qué es eso? ¿Licor de hierbas para tiramisú? ¿Qué lejía es esa? Bueno, esto podemos dejarlo por un debate. Sí. En el fondo sabes tú más que yo, no, Julia, lo sabes. El licor de hierbas es para los herbívoros. Hay que pedir licor de carne, joder. Bueno, y después, con eso ya hecho, solo queda ponerlo en la nevera. Durante 3 horas mínimo. El consejo Bonomán, que ahora tendría que sonar una música especial. El consejo, el toque Bonomán. Mi recomendación es que no lo dejéis 3 horas, lo dejéis por lo menos 24 horas. Porque cada hora que pase, todos esos ingredientes se amoldan mucho mejor a la mezcla y todo queda mucho más compacto y rico. Así que ya sabéis, no seáis impacientes, no esperéis 3 horas y ya voy a comerlo. No. 24 horas. Sed pacientes, ved cómo vuestra obra de arte va cogiendo forma y después disfrutarla, mi salud. Afilad los cuchillos durante esas 24 horas. No, cuchillos no, tío. Como se come contenedor. O sea, que me quede claro. Crossover acaba por esto, ¿no? Porque queréis dejar de hacer un programa de tecnología cine para hacer uno de cine y cocina. Y cocina, eso es. Porque seguramente que la sección de cocina la haríamos mejor que la de tecnología. Es que Arguiñano ahí es un fuerte filón y hay que sí, bueno, Arguiñano con las gilipolleces que dice mientras cocina, tío. ¿Qué le pasa a un tiramisú si lo metes en la nevera de Indiana Jones? Que se deshace. Que sobrevive un holocausto nuclear. Eso es un chiste, ¿ves? Eso es un chiste de verdad. Aprende de ella. Carajo. Aprende de ella. No pongas esa cara de cordero degollado. Me da igual, tío. Bueno, Mecelo, a mí también me gusta, Antonio. ¿Y te gustó mi sección, María? No, porque es una copia de la sección de recetas que tenemos en Falacalado. Mentira. Ah, pero ¿tú estás celosa porque lo hago mejor? No, ya te gustaría. Pero cuando quieras puedes ir a Falacalado o recitar a tu receta. ¿Y cuándo hacéis un duelo de tiramisú y hacéis uno cada uno y nos lo comemos los demás? Ah, en un fago tiramisú, no somos las chicas de la tortilla. Que no las tortilleras. Ahora, después de ver a Bono diciéndole que aprenda a hacer chistes a Antonio, he comprendido lo que me dijo una vez en Harris, que me dijo: yo creo que Bono, si durante un rato te mira fijamente los ojos y te insulta, podría hacerte llorar. Y lo acabo de comprender perfectamente al ver la cara de Antonio, que era algo muy cierto. Yo creo que la receta de tiramisú, al igual que Memento, está sobrevalorada. Ah, qué bueno. Yo también estoy de acuerdo en que se parece mucho a Memento, porque yo tampoco lo entendí. La receta del tiramisú. De Memento. Yo le presté más caso a la receta que a Memento, y no me enteré de qué iba la receta. Bueno, este de qué iba la receta, pues entonces no veas Memento, tío. Tenemos una llamada telefónica. Tenemos una llamada telefónica. Angus. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Angus. ¿Qué tal estás? Me alegra de volverte a tener con nosotros. Muy bien, perdona que os haya hecho esperar. No, si te hicimos esperar nosotros a ti, que llevas un rato, perdona. Ya no hace falta que me pongas en el momento preferido del programa, porque lo acabáis de hacer. Ese momento insuperable de la receta de tiramisú, eso es insuperable. Por cierto, bueno, la audiencia exige un unboxing de tiramisú, ¿eh? En tu página web. ¿De tiramisú? Sí. Vale, si tú me lo pides, Angus, yo lo hago. Y pongo tu nombre con el cacao en polvo. Con el cacao en polvo. Que es para eso, ¿no? Sí, exactamente. Pero el polvo viene después. Pero, David, Dios, esto es un caos. ¿Cómo lograrás hacer un unboxing de algo que no está precintado? ¿Tú conoces el concepto papel albal? Sí, papel de aluminio. Albal es una marca. Bueno, papel albal, tío. Pues, o envase al vacío. ¿Conoces el concepto envase al vacío? Sí. Pues ya está. Joder. ¿Y qué vas a quitarle todo? Explicarlo todo, cojones. ¿Qué? ¿Vas a quitarle todo el aire soplando? ¿Y qué vas a ir? No. ¿Qué vas a ir a envasar al espacio por eso? No. Ahora. No, tío. Ahora hay una nevera que te envasa al vacío los platos. Es mentira. Es la entretienda. No, sí, Antonio dice que se inventó chorros, mentiras, que lo es. No me lo creo ya. Antonio, poco me creo ya. Angus estaba al otro lado, perdón, se nos acaba de ir muchísimo la olla, ¿qué tal? Decime, es que soy un poco mal. No, que se nos fue la olla y nos olvidamos de que estabas al otro lado. Así que este es tu momento preferido, en serio. Sí, hombre, tenía... hace unos meses hiciste una batalla entre Bono y Sinja, o Sinja, perdón, con el tema del iPad. No recuerdo exactamente de qué hablabais, pero yo pensaba que iba a haber violencia en directo y... estuvo a punto. Sería el 3G, el 3G del iPad, yo creo. Sí, sí, fue hace unos 2-3 meses más o menos. ¡Cago en la puta! Pero el momento receta de cocina me ha dejado marcado, desde luego. Esa batalla está inconclusa, aún preocupa de Julia. Sí. No, gané yo. No, ganaste tú. ¿Cómo que no gané yo? No tenías ninguna razón. Es que no tienes razón. Que no tienes absolutamente ninguna razón. Aquí con los iPads. Gracias, Angus. Acabas de traer. Eso lo podemos discutir. Tú haces un tiramisú a tu rollo. Yo hago otro. Y Shinja hace uno con 3G. Pero. No, porque Shinja, si no tiene una manzanita, no quiere nada. Pero le echamos no te preocupes, yo me las apaño. Hace una Apple Pie mientras. ¿Y cuál es tu sección favorita de todas las que...? La película del mes. Yo me tengo que ir con la película española de la semana. ¿Pero esto qué? Como Matías Prasquera. No, escucha. Crítico gafapaster, no puede ser. Dejadlo hablar. Vamos a ver, un podcast que se habla de informática y luego se habla de cine y se hace una recomendación de la película española de la semana, es de tener unos huevos como melones. eso hay que replicarlo. Otra cosa es que yo comulgue con las películas españolas de la semana, pero la sección de luego... Ni tú ni nadie. Con un par. Ay, mi madre. Y bueno, ¿qué tal la experiencia de colaborar con nosotros en el blog? Que es un trabajo bastante complicado. Breve, bueno, la verdad es que es lógica, ¿no? Me llamasteis para debutar hablando de Torrente 4. Qué horrible. Llamar a un crítico para hablar de Torrente 4. Esperaba la carta de despido y efectivamente me la das hoy. Pero, Angus, a mí Alejandro me obligó a ver musicales y películas de fútbol americano que no son de fútbol americano. Pero bueno, así que no te preocupes, no eres el único. De hecho, quiero decir que no me arrepiento de nada de lo que os he mandado a hacer. Ya se nota. No debería hacerlo. No sé. Bueno, pero el debut de Angus ya fue mucho antes también, ¿no? Para mí ha sido una experiencia muy muy bonita, breve, pero muy bonita. Lo que pasa es que ahora, yo antes pues veía un montón de mierda en el cine y podía vertir mi ira en el blog, pero ahora ya pues ya no tengo ya justificación. Pero bueno. Ya veremos lo que pasa. Algo se cuece por ahí. Esto es como E3. Sí. Lo más raro es que aún no hayamos hecho spoiler de nada de lo que se cuece. Ya lo estáis haciendo. Por cierto, el demon es un clon. ¡No jodas, tío! Ya está. ¡LOL! ¿Qué? ¡A tomar por culo! No puede ser. Tío, ¿qué? Te acabas de pasar a saco, ¿eh? ¿Por qué? Si ya hiciste spoiler. Porque acabas de hacer el spoiler brutal. Bueno. Sí. bueno, Angus, la gente que quedaba contenta con mi programa, la gente que se iba contenta, ahora ya olvídate. Evidentemente, como yo, que la película no la he visto, gracias. ¿En serio? ¿No has visto la película, Angus? Ahora mismo, Angus, en su casa, dijo, a tomar por culo, tira el ordenador al suelo. A mí nunca me gustó, Es que me gustó, pero metí. Perdemos, es el momento, dile algo. Aprovechalo. Es que... No quiero decir. No llores, no llores. Joba, yo lo hacía por tú no tienes, tú no tienes sentimientos, no tienes corazón, no tienes nada. Ahora tío, me siento mal, me voy de aquí. ¿Había alguien en bueno, televisión? Angus. ¿Y en qué crítica nos darías una colleja? ¿Cuál te parece que hicimos peor? A ver, sí, ahora mando yo, a ver. Tío, estoy hablando con Angus. ¿Eh? Estoy hablando con... Ah, pues ahora soy director yo. Angus, a ver, que... explícame, ¿qué momento es el peor de Crossover? ¿Cuál te parece? Vaya, justo lo que estaba preguntando. Pues me he preguntado lo que vale más. A ver, ¿cuál, qué has dicho? ¿Qué? No saqué ningún momento yo peor. Yo de todo saco provecho. Ya ves que os he dicho que lo mejor se tiene la cartelera española, la película española. O sea que ya hay por donde van los tiros. ¿Y crees que nuestras críticas de cine están a la altura de las tuyas? ¿O de cualquier crítico de cine remunerado? ¿O no? Ha dudado. Sí, sí, sobre todo solo se ha reído. Claro. Sobre todo refiriendo a mí. Ahora en serio, después de hacer el programa de especial de cine bélico que hiciste, yo de luego me quito el sombrero, porque fue espectacular. Gracias, Angus. Te agradecemos mucho, verdad. Sí. Sí, no, pero en serio, ¿eh? No. Muy, y que nos lo digas tú. Muy trabajado. Pues muchas gracias por todo, Angus. Bueno, pues... Muchas gracias por haberme dejado vertir todo tipo de estupideces en vuestro blog y bueno... No, de estupideces nada, te lo aseguramos. No, para estúpidos nosotros. Desearos toda la suerte del mundo. Bien. Y cualquier colaboración, aquí tenéis una mano amiga, por supuesto. Pues muchas gracias, Angus. Te lo agradezco infinitamente y todos los componentes del programa. Así que nada. Un abrazo fuerte y nos vemos. Vaya dictador, el bueno, ya hablas por nosotros y todo. Sí, claro, por supuesto. Soy vuestro representante legal. Eso es cierto. Alex, ¿qué tienes para nosotros ahora? ¿Algún corte musical, algo así? ¿Algún corte especial o algo por el estilo? ¿Algún que tengas corte que poner? De mangas, ¿Tú qué ejemplo? Quieres que tenga? ¿Eh? ¿Tú qué quieres que tenga para vosotros ahora? Yo no, si quieres meto un corte, si quieres meto canción. Mete un corte. Soy polifacético, valgo para todo. Mete un corte por ahí. Un corte. Voy a meter un corte. ¿De qué? De la tercera temporada, el primer episodio de esta tercera temporada. A ver si os mola. Vamos a ver. Total en las escenas, porque es, abusan demasiado de la cámara lenta. Y luego hay un detalle en la película que me ha parecido poco original, que es, vale, tenemos en el reparto a Wentworth Miller, que es el de Prison Break, Michael Scofield, para el que no lo conozca por el nombre. Qué grande. ¿Y qué le pasa a este tío? Está encerrado en una cárcel con todos los supervivientes. Está encasillado. ¿Y qué le pasa a Wentworth Miller? Que él es el único que los puede sacar de la cárcel. ¿Pero qué pasa, tío? Entonces se quita la camiseta y saca un tatu... Ah, perdón. No, eso no lo hizo. Lo que haces es probarlo sin camiseta. Ay. Pero volvió a pasar lo mismo. De 20 que eran para escapar. Bueno, no eran 20, eran unos 8. Al final de la cárcel vivo salieron 3. O sea que Scofield está fallando bastante. Y nada. A ver, teniendo en cuenta que ahora pasó solo 2. Otra cosa que le dije que era bastante destacable a Alex es la actuación de los zombies. No, hablando en serio. Me parece que están a la altura del mejor. ¿Cómo se llama este actor, tío? Matt Damon. El mejor Matt Damon. Es que se me ha ido la pinza totalmente. El mejor este actor. ¿Cómo se mira a Subovich ese comentario? Yo recuerdo. ¿Otro corte? Otro corte más. La más mala de los mercenarios. Por el amor de Dios. Pero lo que te ríes. ¿Qué dices? Que me río. Yo me reí mucho. Sí, es muy buena. Es muy buena. A mí me pareció muy buena. Es pues si tienes algún tipo de deficiencia mental, sí es muy buena. ¡Ha llegado David! Anda. ¿Qué? No, es que vamos a ver, yo en serio, Martín, lo mantienes, tío. Lo mantengo, pero a rajatabla, vamos. Si queréis, pongo un huevo aquí encima de la mesa. No. Sí. No, guárdalo para el tiramisú. Sí. Eso, ¿quieres que lo guarde para el tiramisú? Sí, porque no me gusta nada el tiramisú, entonces no tengo ningún problema con que guardes para el tiramisú. ¿Cómo te puede gustar esa película, tío? Es que, tío, sale Jason Statham haciendo lo que hace siempre, pelear en sitios pequeños. Hay un hombre que le dispara a otro diciendo disparo de advertencia, lo parte a la mitad. Es que pasa un montón de cosas guay, tío. Pero, a ver, a nivel de guión, yo siempre lo he dicho, el único toque de genialidad pero es vamos la parte a... de Budapest. Vamos a lo básico. Tú vas a ver una película como Los Mercenarios esperando un guión. Sí. Si lo haces, crees un gilipollas, tío. Sí. No. Un guión que sea básico, muy básico. Por ejemplo, Depredador. No. Un guión básico. Pero lo tiene. No, es que no hace falta que yo lo iba buscando un guión. Yo iba buscando hostias a mansalva y las encontré. Yo iba buscando una película de acción currada. No una película de acción de mierda. ¿Qué curro? Yo quería explosiones por un tubo, joder. Es un homenaje al cine de acción clásico. ¿Qué cojones cine de acción clásico, coño? Cine de acción clásico es Jungla de Cristal, cojones. No esa mierda. Cuando ves porno también esperas un guión. Sí, es bueno. Por supuesto. Pero ya me hago la primera paja y ya me canso de la película. Con los avances ya le llega. De que hasta el final a ver si se casan y esas cosas. Luego veo una sinopsis. De hecho, lo buscan Film Affinity para votarla luego. De hecho, tú ves antes de que empiece el tema, ¿no? Para ver si a ti te funciona lo mismo que hace el tío. En tu vida real. ¿Puedo repetir la pregunta? Que tú ves la película, sí, hasta que empiezan a darle el tema, para ver si haciendo lo mismo que el tío, a ti te funciona. Es igual, tío. Sí. Feliz porno como Memento, por la cara que estás poniendo. En un contexto de coño, entonces es una pregunta en serio. Yo qué sé. No. A mí lo que importa es la tía. A mí el tío lo que haga me da igual. Bueno, que haga lo que tenga que hacer, evidentemente, pero me da igual. Que está a la altura como mínimo. No pillaste la pregunta. Imagínate, la tía se empieza a quitar la ropa y él empieza a hacer un tiramisú. Bueno, yo es que estoy improvisando bastante. Yo quería comentar un poco cómo fue nuestro acercamiento crossover de cada uno de los componentes. Cómo fue nuestra historia. A lo mejor ya se ha hecho. No lo sé. Si os parece bien, pues hacer una pequeña Podemos... exportación de cómo surgió la idea de hacer este programa. Puedo empezar, Alejandro, contando cómo empezó el germen de Crossover, que me parece que nunca lo hemos contado en directo. Es el momento ahora, porque lo digo yo, soy el director. Adelante. Pues verás. Papá pone una semillita, mamá. Ahí empezó todo. Tuvimos que nacer. Y luego empuja con la polla, ¿no? Depravado. Iba a decir algo, pero es que no se me ocurre nada mucho mejor que decir. Es que estaba el sitio. ¿Cómo me gusta? Mi silla, digo. Está ¿cómo? Calentita. Es que tengo gases. No, en serio. Sorry. No, te perdono. No se esperes, tengo, así que da igual, realmente. Pues la verdad. Y ahora vas a decir, ¿qué petardo es ese tío? Está sobrevalorado. Cállate la boca. Pues la verdad es que no recuerdo mucho de cómo empezó todo esto, pero básicamente un día hablando con Alex le dije, oye tío, ¿hacemos un programa de radio? Bueno, ¿qué va? ¿Pero estabais ebrios o sobrios? ¿Quién de los dos? Alex estaba en su estado natural. ¿Y estabas seguro de que estabas hablando con Alex? Yo sí, él no sé si estaba seguro de que estaba hablando siquiera. Y no es la primera vez que... incluso ha surgido alguna vez que me ha preguntado, ¿estoy hablando? Igual Alex no se acuerda. Pero un día, en el orzal que me mira y me dice, ¿estoy hablando? Joder, tenía dudas con... Razonables, que todos tenemos a cierta edad. Hombre, a cierta edad, o sea, con cierta graduación de alcohol en sangre, pues sí, empiezas a... De alcohol. Eres todo un débil. Pero cuenta, tío. Tienes que contar también lo que pasó después de eso, porque eso fue el germen, pero de ahí a que tuviéramos el programa, aún hubo rollo. María apunta que... que igual fueron los pechos de la compañía del programa suyo. Eso fue, desde luego, fue un buen segundo motivo. Pero si no las conocimos de aquel entonces. Ya, pero yo en cuanto las conocí dije, guac. Espera un momento, o sea, yo estoy aquí por culpa de unas tetas. Sí. No, eso soy yo. O sea, me he visto musicales de Dave Unise por culpa de unas tetas. Yo he hecho cosas peores con Santo Tomás de Aquino. Todo se reduce a Dios y a las tetas. Totalmente. Y ahí se ve el refrán de que tira más dos tetas que dos carretas. Ya te digo. Joder. Bueno, Antonio, ¿tú has acabado? No. Para mí sí. Vale, No, tiene que contar. Tienes que contar el rollo entero. Sí, no, eso, y que empezamos a mirar y justo coincidió que había un obrador de Quack en el forum. Un obrador de radio, de radio, Quack. Evidentemente. Y un obrador de impactos. Quack. Y bueno, Alex y yo fue un poco como, venga, vamos, tenemos euforia. Nos apuntamos, bueno, se apuntó Alex, yo no me apunté hasta el último momento y dije, bueno, no sé, estoy apuntado y tal, y no nos apetecía nada ir, en plan de, guau, es un viernes. Era un viernes a la noche, ¿sabes? Teníamos que decidir entre alcohol y eso, pero no teníamos mucha pasta tampoco, ¿eh? Eso ayudó, estás aquí porque no teníamos dinero esa noche. No, yo estoy aquí por unas tetas, no lo mal, o sea, no cuentes la cara B de la película, en serio. Y fuimos un poco en plan de, yo dije, guau, si no estoy apuntado nos vamos los dos, hijo, sinja, venga, va. Y llegamos y todo era como muy tal y Tommy y Mariano nos miraron y dijeron ¡pa' acá! Y nos dieron un papel y nos lo hicieron llenar. Tenían una pistola en las manos. Dijeron que no le iba a usar, pero a mí me daba igual de miedo. Sí, pero fue algo inmediato, en plan de que queréis, que queréis, que tenéis una ligera idea de que queréis hacer un programa. Aquí tenéis un papel, vuestro nombre aquí, vuestra firma aquí, y dentro de 2 semanas empezáis. Y nosotros fue en plan o sea que la historia de Alejandro es también tu historia, Alejandro. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Y historia es la misma que sí, la de... Sí, sí, estábamos juntos. Vale, así ahorramos tiempo. Nah, en parte la mía también. Me avisaron. De hecho, recuerdo haber ido a un obradoiro con ellos. Pero yo dije, va, soy demasiado pro, no vuelvo a más. Y no volví a más hasta que empezó el programa. Ya se ve. Salió después, claro. Bueno, Julia, cuéntanos tu acercamiento a Crossover. Yo no tenía ni idea, yo conocía a Alejandro de... ¿Cuándo y dónde lo conociste? Lo conocí hace mucho tiempo, probablemente en algún bar. Ah. Como todos. En una galaxia. Y probablemente estuve intentando ligar con ella. Es más, no, te lo digo yo ya ahora, estuve intentando ligar con ella. Y entonces me dijo, oye, ¿a ti te molaría hacer un programa de radio? Yo, me parecía pues... una buena manera de ligar con ella. Y yo le dije, bueno, pues yo nunca hice ninguno y tal. No, es que necesitamos una voz femenina, vente un día y si te mola te quedas. Y vino. Pero, vamos a ver, espera. ¿Te lo pregunto simplemente porque eras una tía o porque tenías un conocimiento interesante sobre el mundo de cine y tecnología? No tenía nada, yo les quería una voz femenina y probablemente fue... Pata quería mojar. Probablemente fue por orden de tetas. Entonces empezaron por las más grandes y les dijeron que no, entonces llegaron a mí y yo dije que sí. Joder, Alejandro, vaya mierda, origen de crossover. ¿Qué esperabas? Sí. Pero no es el origen de crossover, porque yo llegué en la segunda temporada, en el programa 17, justo en la mitad. Fue cuando decidimos. Bueno, pero el origen de sus componentes. Eso fue cuando, en plan, empezamos a tener gente oyéndonos y dijimos, buf. Igual, si no traemos una tía, se cansan. Y... Sí, porque a lo mejor el programa parecía un campo de nabos. Exactamente. Yo reconozco, y esto digo en serio, que yo no quería una mujer en el programa. No quería una mujer porque la mujer entre los hombres provoca discordia. Y provoca lucha de machos alfa, que luego me la llevé yo, pero da igual, o sea... Sí, tú. El problema es eso. Y Víctor, a ver, comenta. Pues mi historia yo creo que es la más apasionante de todas. Porque... Estaba como una escobilla. No, porque Alejandro un día me dijo... ¿Haces un programa de tecnología y cine? Y dije, sí. Y ya está. Joder, Víctor, tío. A ver, en realidad fue como más, oye, tío... Me puse a hacer otras cosas y me dijo, ¿qué me vas a decir? Y ya está, he perdido el fuelle del chiste, así que no me lo hizo. Pero ¿por qué tecnología y cine? Y no porque yo le dije, Fórmula 1 y... Yo quería programa de cine, yo quería programa de tecnología, algo así. Sí. ¿Querías tú de tecnología? La virgen. Sí. Hombre, creo que he demostrado que lo mío es de cine. Pero es que si Alejandro no hubiera querido un programa de tecnología, esto sería el programa de cine español de Shinja. Imagínate 2 horas de cine español. Lo tuyo sí que es el cine, pero el cine es malo. Y las películas románticas. Yo me pongo a chuchón cuando veo una película. Oye, ¿dónde está el becario? Me vas a hacer sacar ahora al becario que tengo dentro. ¿Qué edad tienes en la jaula? Tío, te dije que lo sacaras a pasear un poco. Luego se seguimos, tío, hablando del becario. El otro día cuando vino estaba verde. ¿Verde? El becario. ¿Cuándo fue el último día que lo vimos? ¿La semana pasada, hace dos? Cuando estaba María. ¿Le habrás dado de comer? Ay, la puta. sí, crispies. Que se coman sus heces. Bueno. Ahora me toca a mí, yo me dejé para último lugar porque, joder, evidentemente es la más importante la aportación mía. Y yo decir que, un poco como Víctor, un día Alejandro me dijo, bueno, después de hacer 2 colaboraciones con crossover, 2 colaboraciones así un poco improvisadas además. Como todo por crossover. Como todo en crossover. Y nada, le comentó si me interesaría, al principio, ser simplemente colaborador. Que yo no sé qué diferencia hay entre colaborador y ser parte activa del programa. ¿Me lo yo puedes tampoco explicar? Pero me parecía menos, o sea, fuerte. Exactamente, me querías engañar y llevar al huerto. Me llegó, sí, al huerto y aquí estoy. Y además también se vino al programa. Exactamente. Y y así fue la historia de mi inicio en crossover. Es decir, Alejandro contactó conmigo y me convenció. Y nada, yo particularmente pues me ha gustado mucho esta experiencia. Me he llevado a grandes amigos y creo que eso es lo mejor con lo que me quedo. Y en fin, no sé si, bueno, dime. Yo tengo una pregunta para ti. Sí. No sé si nunca te has fijado, pero ¿por qué todos los programas que tú empiezas justo en el primer programa siempre utilizas la misma frase? Siempre. ¿Cuál? Cuando en el complejo Holanda, sí, la primer día utilizaste, sí, la frase de a ver qué sale de todo esto. En crossover utilizaste la frase de a ver qué sale de todo, pero esto, siendo ya parte activa del programa. Hombre, es una forma de, no sé, de estoy aquí, pero igual la jodo. Más o menos, ¿entiendes? Es una forma de cubrirme las espaldas, vamos. Pero no sé, soy un poco previsible a veces, la verdad es que reconozco que soy muy previsible, ¿no? Me estás jodiendo, super dimos, ¿sí? Bueno, y yo no sé qué más podemos hacer, a nivel personal, una evaluación objetiva del programa de las 3 temporadas, bueno, mejor de las 2 temporadas. Momentos buenos, malos, cosas que deberíamos mejorar, cosas que han quedado perfectamente hechas, cosa ninguna. No, ninguna. Y yo quiero preguntarle a la gente que está hoy de invitada aquí, ¿cómo fue su experiencia con nosotros? Vamos, voy a empezar por su experiencia de oyente. Sí, de colaborador más. Yo voy a empezar por Martín porque es el que tengo delante de la cara. Pues, sí, delante de la cara. Estamos a 1 milímetro uno de otro. Incluso querría besarte ahora mismo. Bien, mi experiencia. A mí me gusta como empezó el primer día que hablé con Pata, que fue que estaba yo sentado en un bar y él entró y lo saludé para preguntarle por Teo, si sabía si iba a salir esa noche, para saludarlo. Simplemente me dice, tú sabes de cine, ¿no? Y yo, bueno. Y nos tiramos un rato rajando de Michael Bay y me dijo, qué guay, es que tengo un programa de radio, ¿te gustaría venirte y tal? Y yo, de puta madre. Me ha confesado hace muy poco tiempo que no se acuerda absolutamente nada de lo que hemos hablado esa noche ni de que esa noche exista. Porque luego ha bebido. Alejandro es como el prota de Memento. Pero más guapo. Incluso nos hemos llegado a presentar 3 veces. Y de las 3 veces... Oh, mentira, yo no me acuerdo de las primeras. O sea, 3 veces no es nada. Y luego nos quedamos un día, nos reunimos para hablar del evento de las jornadas por Amor al Cine. Y me dijo, bueno, tal, pues, tengo un programa. Le digo, sí, lo escuché una vez. Hostia, ¿lo has escuchado? Y se le queda una cara de, ay, Dios mío, que alguien me escucha. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo reacciono? Y después, no sé, las veces que he colaborado con el programa ha sido una colaboración muy agradable. Me lo he pasado muy bien, sobre todo viniendo aquí, porque siempre que venía eran las risas y decía burradas por un tubo y la gente me aplaudía. Así que qué mejor, que mejor. Aplaudían la falta de educación. Eso era... Haciendo este programa tu ego crece totalmente. Sí, o sea, sí, sí. Yo aquí salgo con la testosterona. Mira a la Julia. Si la Julia la pierna tiene algo. Sí, yo poderoso que toda la noche al salir tengo que ir a quitármelo, tío, porque es que es imposible. No hay manera de evitarlo. No hay vacuna, no hay nada. Y sobre todo rescatar de la experiencia con Grosoro dos momentos. El primero, el especial de Perdidos, del final de Perdidos, que me encantó, que me lo pasé de putísima madre. Y yo creo que fue el mejor momento que tenía. Y después, los directos de Crossover, de salir de cara al público ahí. La cara de esos antes de empezar, sobre todo la de Pata, de ay, Dios mío, que tengo gente delante. Y ahora me ven cuando estoy insultando, diciendo cosas, y ahora qué hago. Como lo estamos haciendo la historia de la humanidad. Pero bueno. A los negros los apedreaban en los 60. Bueno, Superdimos, tú ya dijiste que era una puta mierda de inicios. Tu primer contacto con Crossover fue una mierda. Ya lo explicaste antes. Sí. Perfecto, perfecto. Esquemático y directo, así me gusta. Leo. Pues mi primera colaboración. Sí, aquí hay confianza asquerosa. Sobre todo por el olor que hay. Sí, nada, mi primer comienzo fue en el especial Final de Perdidos. Me dijeron, vente, tú eres amigo de Martín. ¿Has visto Perdidos? Qué gran relaciones públicas eres, Alejandro. Sí, me va mucho mejor que cuando tenía que ir por ahí con la escopeta. Y dije, vale, vamos a la radio. Y nada, me lo pasé de puta madre también. Y luego recalco también la jornada por la Morosine, la segunda edición, cuando Pata salió con Sidney Poitier y se comió unos cuantos insultos. Yo sí. Quiero recalcar un momento de Gary viniendo al primer programa, que le dije, quedé con él y dice, mira, que me dijo Pata que quiere que vayas al programa a hablar de Perdidos. Y me mira con una cara de ilusión, como si fuera Navidad y acabara de recibir el regalo, y me dice, ¿de verdad? Y digo, sí, tal, ¿pero por qué? Oh, como sabe de Perdidos y tal. ¡Qué guay! Y cogió el mando de la Play y siguió mirando con una sonrisa tonta a la tele. ¡Voy a la radio! Sí, fue Navidad. María. Ay, pensé que escaqueaba. No. Eu creo que vos empecéis a escoitar, non sei por qué, pero foi na primeira temporada. Oh, Dios mío. De feito, creo que o programa que dirigiu Alex, creo que comeu o papel enterito e que me partín un pouco o cu tamén. Pues hai que tener sí. ganas. Sí. Vale, el programa tuvo un inicio caótico, pero el Tarantino no creo que salió. No, es verdad. Ese programa fue bueno, hasta la gente que estaba haciendo cosas que nos atendía. Pero María, ¿por qué escuchaste la primera temporada? Para contrastar con vuestro programa y ver lo bueno, que lo bien que lo hacéis vosotros y lo mal que lo hacemos nosotros. Programa es más caótico que este, entonces no hay pero nada es que contrastar. Es que ¿qué pasa? Que solo somos tías. O éramos solo tías hasta ahora. Pero me fío que vuestro... Sois caóticas porque queréis ser caóticas. No, sale así. Ah, sale así, entonces sí. Me cayó la boca. Perdón, puedes seguir. Pues yo no sé por qué empecé a escucharlo. Seguramente porque eran todo tíos, somos todo tías. Tíos teñen pollas, tías no. Entonces... ¡Ay, hay conexión! Hay conexión. Él empezó por tetas, yo empecé por pollas. ¿Pero hubo conexión o no hubo conexión? No, nada. Incluso dijo, puede que sean robustas. Bueno, como es que crossover, acabamos hablando de Matt Damon y de pollas. Sí, ¿qué? Hay un chico detrás. Ah, Cutreman, sí, perdón. El gran ignorado del programa de hoy. Sí, sí. ¿Ves? Ahora sabes lo que se siente. Siempre te olvidas de alguien cuando eres el director. Aquí en mis espaldas, Cutreman, venga. Bueno, mi primer acercamiento a crossover fue físico, porque los conocí. La vez, la te dije que no contaras eso, tío. ¿Cómo físico? Explícanos eso. Sudoroso. Pues estaba en Spotaku, el del año pasado, y... ¿Tú estabas desnudo? Sí. David tenía que encontrarse mal, me acerqué para preguntarle si quería manzanilla, pero me dijo que era por los otakus, pero vi que estaban haciendo un programa de cine, me quedé y bueno, estuvo bien. Luego, Antonio me dijo de venir, y luego en especial de ciclos de cine... Y luego volví a venir, y todo fue gratis, así que no tengo ninguna caja. Pero... It's free. Espera, Cutreman, es decir, la primera vez que escuchaste el crossover fue en el Spotaku. Tío, eso está mal. O sea, no puede ser. O sea, eso que ya la segunda temporada muy avanzada ya. No, tío, no. A mí me gusta el directo. Pero es que la segunda temporada muy avanzada es cuando entré yo, tío, es que no te enteras de nada. ¿Y qué? Me fui cuando dije, escúchalo, eu. Incluso dijo, puede que si escucho este programa, ella se acueste conmigo. Además, yo si no lo veo, no lo creo. ¿Quién me va a decir que no ha visto botes de Loquendo? De todas maneras, la solución al malestar de David no era una manzanilla, era Vanille. Bueno, malestar... sí, entre comillas, sí. No habías cagado ese día. Sí. No, cagué mucho, en serio. Igual que Martín. Ladrillo, cago ladrillo. Gracias por detalles, son los que hacen falta para darle sustancia al asunto. Hasta ahora no se habían hecho ningún chiste escatológico, que me parece muy mal, no podemos cerrar así. Bueno, hablemos de los directos de crossover. ¿Cómo es hacer un directo o cómo no es hacer un directo? A ti te estás viendo justo esto de estar en director y dices, aquí no me voy a subir nada de esto y te lo digo, ¿no? Me voy a quedar aquí hasta las 12 de la mañana. A ver, Alex, explícanos a grosso modo cómo es hacer un directo. ¿Qué tensión hay? ¿Qué puede fallar? Hacer un directo es bastante sencillo. Sí. Viene siendo que yo cojo... Si es tan sencillo, ¿por qué siempre falla? Pero no te explico cómo el tema. Es sencillo para el conjunto del equipo de crossover, ¿no? Porque sí. Más o menos viene siendo que yo cojo y monto todo el chinguito, ¿no? Sí. Y una vez que está montado, les digo a los demás, oye, ¿el programa qué tal? ¿Cómo va? Ah, no, aún no empezamos a prepararlo. Tío, yo ya te dije un par de veces que me enseñaras y no quisiste. Es que estaba muy ocupado preparando los acoples para el directo. Y otra cosa no, pero acoples. La próxima vez lo montas tú. Los cojones, tío. Sí, el próximo crossover lo monto, no te jodas. Bueno, firma por ese trato. Yo quería hacer una pregunta en serio. ¿Qué planes podríamos tener de futuro? Vamos a ser honestos. Yo antes de eso quiero preguntarle a Super Deimos qué pensó cuando nos vio por primera vez allí en Spotaku. Sinceramente. Sé sincero y recuerda que aquí estamos físicamente presentes. No, es que yo me acuerdo que me dijeron, viene Super Deimos, y dije, ostras, viene Super Deimos. Mira Super Deimos, voy a poner cara de seductor. Eva, la primera sonada por Amor al Cine, cuando acabó de usar el programa y tal, cogió pata al micrófono y preguntó, ¿está Super Deimos en la sala? Se quedó mirando. No, la primera impresión fue ver a Alejandro y, vamos a ver, para que la gente se dé cuenta, yo soy bajito. Él es muy alto, él tiene barbas, él es fuerte, yo no. A mí me acojonó. Él más fue como, ¡hola! Como un tronco al hombro. Y el resto de impresiones que los demás no existimos, ¿no? No. Bueno, antes dije, ¿qué planes podríamos tener de futuro? Podríamos, hipotéticamente hablando. Eu ofrezo vos sitio en Falacalado. A mí también. Sí, claro. A mí también. Tú tiramisú tienes que llevar. Sí, claro. Tiramisú no, por Dios. Y tiramisú, con su huevos ven en un. Oye, se hacen más cosas, María. Pues mándanos el currículum. Vale. Yo no sé si os dais cuenta que estáis diciendo cuál es vuestro futuro desde el principio. Yo he llegado a la conclusión. Va a ser un programa de cine, de cocina y va a estar dirigido por David. De cocina. Y Alex de técnico. Yo por eso no firmo. Yo quería hacer de técnico, le he pillado el gusto de ser técnico, en serio. O sea, que sí, que podríamos hacer algo relacionado con el cine, aunque evidentemente estamos hablando hipotéticamente, no hay nada seguro, pero bueno. No sé el director o futuro director qué opina de esa posibilidad. ¿Y os imagináis que periscópicos hicieran crossover e hiciéramos periscópicos nosotros? No. Intercambio. Solo por un día. Yo quiero avisar que ya lo de la isla, cual ave de carroña y de rapiña que va alrededor del cuerpo muerto para alimentarse en cuanto acaba de sacar su último aliento. Uy, tres, joder. Nos vamos a llevar a Pata como técnico de la isla. Hola. Espera un momento, si tienes que hablarlo conmigo, Felipe. No, lo siento. Verás, es que podría hablarlo contigo, pero es que le hemos dicho, es que Neko está en nuestro programa. Y entonces, entonces lo entiendo perfectamente, vale. Volvemos al punto de las tetas. Una cosa, hablando de periscópicos, que ya es la segunda vez que sale. Hay algo ahí que hay que poner. Sí, que tú sabes lo que es, yo sé lo que es. Todos sabemos lo que es. Y no es el periscópico encima de la mesa, ¿no? ¿Qué? Sí, no es el periscópico encima de la mesa. Eso lleva puesto ahí todo el programa. Empezamos con el corte final definitivo. Que no es el final. Y hoy tenemos a unos amigos muy especiales, a unos cracks que hacen de todo y todo bien. Reportajes, directos, vídeos impresionantes, jornadas de cine y por si fuera poco les gusta la pornografía. Hoy en Periscópicos el equipo de... ¡Crossover! ¿Qué tal, chicos? Bueno, un aplauso para el equipo de Crossover, por favor. ¿Qué tal, chicos? Encantado de estar aquí una semana con vosotros, porque este es un programa genial que tenemos en esta gran emisora que es Quack FM, y vamos. Muchas gracias, me encanta cuando los invitados nos hacen la pelota. Ese que escuchasteis fue Alex. Bueno, Sinja, como prefieras que te llame. Ah, Alex, en la radio. Alex, que ser serios. Alex. Con unos programas de humor como... Habéis de decir además que esta es la semana perfecta para haberme invitado porque me encanta Alger Suari y ha puntuado, así que... ¡Alger Suari! ¡Alger Suari! ¡Crossover! Ahí estaba... Si a veces se nos cuelan seres del paleolítico. Y nos falta la chica de Crossover. Hola, muy buenas. encantada que me hayáis invitado al programa, bueno, a mis compañeros del programa también, que yo soy la novata. Y yo nunca he visto la mochila de Borgi. O sea, no. Tanto bombo, tanto rollo, y yo nunca he visto nada de eso. Ajá, no. Misterio. Tienes que tener cuidado, no mires para allá directamente, que queda sin retina. El problema, hay más colores ahí que en la paleta del Paint. Bueno, un saludo también para el otro Alex de Crossover, que no puede estar aquí hoy. Y me olvido de alguien en el equipo de Crossover, que yo pensé que solo erais cuatro. Pero... pues éramos seis, y faltan Bono también, que está en Complejo Holanda, y Víctor, también el director de Press Marketing y no sé cuántas cosas más de Complejo Holanda. El Cool Hunter. Bueno, pues a mí no me mencionaron, me mencionaron al final, pero no dijisteis nada de mí. Sí. No. Se vuelve a escuchar, se ha vuelto a tocar algo, ¿vale? No. Voy a tener que ir a arreglarlo yo. Sí. No, porque me tengo que ir. Eso es la verdad, es verdad. Ajá. Bueno, me despido, me tengo que ir, no puedo quedarme más. Y nada, por mi parte. Es decir, tú estuviste prolongando el programa hasta jodernos bien y decir, no, ahora me pido yo. Yo les he estado dando contenido, ahí. Contenido que no, no había. Ya podíamos, ¿vale?, haber acabado hace 20 minutos. Hace 23 minutos, que era la hora. Me voy yo, los demás hacen lo que queráis. Nada, por mi parte estoy francamente satisfecho en estos dos años de Crossover, o dos temporadas, o como queráis verlo. Y sobre todo, ya lo dije antes, yo he ganado amigos, he ganado a Antonio, he ganado a Alex, he ganado a Julia, a Alejandro yo lo conocía de antes, y para mí es lo más importante, o sea, tener amigos con los que compartir experiencias y con los que, en fin, compartir experiencias. A Víctor, que lo jodan. No, es que Víctor ya lo conocía de antes, claro. Sobre todo, mi relación con Alex fue complicada, porque la primera vez que lo vi, él me imaginó porque era de Mary Station. Normal, normal. Además, normal. Lo conocí muy borracho, pero bueno, ese estado natural de Alex. Pero no, la verdad es que yo me quedo con eso y estoy encantadísimo de haber estado aquí. No me arrepiento de nada en absoluto, ni siquiera de cosas que he dicho de las que me debería arrepentir. Y para mí es una experiencia maravillosa y que, ojo, nunca digas, este cura no es mi padre, como ya dije antes, puede pasarme todo en el futuro. Bueno, ahora que te vas, decir una cosa que yo nunca he dicho, pero creo firmemente. Hay gente, yo creo que hay gente que nace para la radio. Evidentemente tú no has nacido para la radio. ¿Qué es? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y creo que lo has demostrado tanto aquí como en el Complejo Holanda. Y eso hay que reconocerlo. Y que me lo digas tú me halaga mucho más, en serio. Muchas gracias. Perdimos. Nada, yo te iba a decir que para mí también es un placer que me hayas conocido. Bueno, alguien más me voy a decir una guarrada, pero no. No, yo no te voy a decir nada. No, voy a decir no, nada. No, nada bueno, es decir, yo si quieres rajo, pero... Raja, tío, es el promo final. A mí me parece fatal que... Que te vayas. Que me vaya ahora. Ahora, que te vayas ahora. No puedo hacerlo de otra manera, tío. Ya he alargado 24 minutos mi estancia aquí, ya es bastante. Porque estás falando todo el tiempo, se no hostes. Tú nos has dado dos temporadas de Crossover, que si no llegas a estar tú ahí dando caña, esto no hubiera sido lo mismo, ¿eh? Ya lo sabes. Pues muchas gracias, Alex, tío. En serio, que me lo digas tú también me halaga mucho. Ya me lo imagino. Te tengo muchas apreciaciones, de verdad. Caña, tío. Bueno. Bueno, pues nada, en fin. Hala, adiós. Chao. Tenemos que seguir. También, si quieres te digo, María. Siento algo por ti. Vale. Yo si quieres te digo cosas bonitas también. Pero ya lo sabes, vamos. Claro. Pero con algo en la boca y no puedes hablar. Puedo te recargar. Bueno, ¿tú quieres algo bonito de mí? Tú. Yo quiero recalcar que te he llamado gilipollas y estoy llegando vivo al final del programa. Julia. Bueno, yo quiero decir que ha sido un placer conocerte. Igualmente. Y que espero que no sea la última vez que nos veamos y que voy a echar de menos que me crezca eso todos los programas, todos los domingos. Yo, la verdad, Julia, iba por ti, pero al final se me adelantaron, esa es la verdad, asquerosa verdad de mi vida. Y te lo digo ahora. Qué malo. Pero en fin. Así que, nada, poco más. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto es el mejor ending posible! No, falta una cosa. ¡Qué corte, tío! ¡Acojonante! Me he quedado flipado, tío. Estamos en el aire. Sí, sí. Bueno, Víctor, creo que tú también tienes que marcharte. Yo voy a decir cosas bonitas de David, pero lo voy a decir al final, así lo único que escuchar. Así lo pensé, pero bajar las puertas solo pondré el final, nada más. Me gusta. Cuídate, David. Luego digo cosas bonitas de ti. Vale. Te queremos, David. Víctor, creo que tú también tienes que marcharte. Aprovechate para despedir. Pues, adiós. Y que nos quieres. Mira, bueno, en serio, creo que va a ser el único momento serio de este programa, de programa de hoy, quiero decir. Y sí, yo he disfrutado mucho el tiempo que he estado en Crossover. He visto cómo nacía este proyecto y estoy viendo en primera persona cómo muere el proyecto. Y la verdad es que me... eso... estoy... me cogí de sorpresa el final del crossover, la verdad, no esperaba que fuera así. Evidentemente esto lo sé desde hace más tiempo, ¿no? que algunos de vosotros que nos escucháis, pero bueno, la última temporada no he podido estar más tiempo, no, debido a cosas personales, pues solo he podido hacer Mundo Hardware y a veces ni eso. Y la verdad es que, ya os digo, para mí ha sido muy, muy enriquecedor, no solo por las personas que he conocido, por ejemplo, a Antonio no lo conocía, lo he conocido, a Julia no la conocía, la he conocido, a Alex lo he conocido más, que no nos conocíamos mucho, y la verdad es que saco muchas cosas buenas de aquí, cosas que recordar y experiencias que recordar. No me arrepiento de nada de lo que he dicho, de las barbaridades que he dicho también, muchas veces chorradas, ¿no?, por hacer la broma, pero que al fin y al cabo yo creo que hacían la atmósfera de crossover que bueno, algunos echarán de menos y otros no. Y nada, me voy con unos datos finales, o sea, pequeños fragmentos. En primer lugar, que si sacaran unas escobillas de váter de Apple, seguro que habría 10 millones de personas que lo compraran. En segundo lugar, que en el especial de películas sobre videojuegos, cuando hablé de Street Fighter y dije que el tío que lo hizo debería estar muerto, no lo decía tan en serio, o sea, no... Tetrapléjico nada más, sí. No, es broma. Y nada, en general, eso, gran experiencia con todos vosotros. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a Alex, bueno, Alejandro, por contar conmigo en crossover. Y bueno, mucha suerte con futuros proyectos, nada más. Respecto a Víctor. Espera, gira un poco el micrófono. Perdón, perfecto. Con respecto a Víctor, decir que yo no sé si eres consciente que esta temporada tercera ha perdido bastante cuando tú has marchado. No lo sé, pero yo creo que ha perdido sí, cosas, que ha perdido. Pero ha ganado muchas otras cosas. Nah. Bueno, pues nada, como abono también diré algo bonito al final. De acuerdo, un abrazo. Un abrazo. No sé vosotros, yo empiezo a estar hasta los huevos, así que el calor es ensordecedor y hay que ir acabando. Como llevamos un rato sin leer comentarios, tengo que remontarme a un rato atrás. Dice el Octario, yo quiero ver a Lancelot Star pintado de negro. Yo también quiero. No. Sí. Sobre todo por el tamaño de su Sí. Y Daddy Kung nos dice Maximum Trolling más Látigo Cepa igual a Crossover Quack FM. Jorge dice, cuando supongo que refiriéndose a la llamada de... bueno, no, supongo no, refiriéndose a la llamada de Zoe, momento cuesto di pesto de Zoe Spriga en Crossover. Espero que este último programa de, dice el Litos, espero que este último programa de Crossover Quack FM dure unos cuantos nanómetros. Yo espero que no. Jorge Fernández comenta, Arguiñano es un crack, cojones. El iPad de Vila nos comenta, escucha tortilla. Y después nos dice, refiriéndose a los tiramisús, y yo me los como. Y a la mierda. Estaría refiriéndose a la parte que dijeron de poner un testículo sobre un tiramisú. Mr. Borgi dice: crossover empezó por unas tetas. Ya está. ¿Por cuántas cosas habrán empezado por menos? Zoe Sarla nos comenta: Full of Wind. El iPad de Vila dice: si alguien me funciona que se esté escuchando, me alegraría. Y David Curro nos vuelve a comentar: no os metáis con Cutreman, que es un trozo de pan. Si pudiera, me lo comería. Niam. Hoy mojo. ¡Qué bonito! Foro, Alex. En Foro tenemos un montón de cosas. Dice Exodus: crossover, tu programa de cine, tecnología, economía, política y cocina. Y moda. Y moda, y moda también, y de todo. Dap1 dice: ¿cocinas con Monoman? Y pone un GIF animado, que tendréis que entrar en el foro para verlo. Spring Gang dice: ¿se puede follar en los fogones con Bonoman mientras se prepara todo? Si no, esta sección para mí carece de sentido. Exodus. ¿Te imaginas que el programa se llamara Los Fogones con Bonoman? Es un buen nombre. Es un nombrazo. Exodus dice: después de estas dos horas, dice, decía a las 11, no. De estas 2 horas en las que casi me rompo la mandíbula, solo me queda desearos buena suerte en vuestros futuros proyectos. Pero no os olvidéis de subir el podcast y no hagáis como otros. Eso va por la isla. ¿Qué dirás? ¿Viste el tiramisu de Bono? No, iba a meterle un puñal, pero después de este puñal que nos ha caído a nosotros, pues no me atrevo a soltarlo, así que dejo que siga. El tiramisu de Bono por Daddy Kun en el foro es una imagen, así que tendréis que entrar y verlo. La cuestión es que es muy divertida. Tenemos otro comentario de Exodus. Una cosa, ¿esto cuánto dura? Pues ya es. Va a durar hasta que nos saca de las narices, tío. No, la vamos a ir acabando. Que dure poco ya a partir de ahora. Y Angus dice: me habéis hecho reír y aprender a partes iguales. Me habéis dejado de ser parte de vuestro proyecto y he conocido un nuevo grupo de amigos con los que compartir gustos, aficiones y contrastar opiniones. Solo puedo decir bravo, crossover. Buenas noches y buena suerte, amigos. Qué bonito. Y Springham termina: Bono es el que tiene más pelotas en este planeta. Punto pelota. Desde luego, bastantes tiene, sin duda. Y además está grabado. Bueno, pues lamentablemente se nos echa el tiempo encima. Ya se nos echó hace un buen rato. Sí, se nos echó hace 34 minutos y 27 segundos, 28, 29. Tenemos que irnos despidiendo, pero antes Antonio quería hablar y decir cosas y despedirse y todo eso, y creo que es el momento de empezar. Y empiezo por ti porque... Joder, siempre me quedan las... No, venga. No sé, es que no sé si solo queremos despedir nosotros, si Martín quiere decirnos chao. ¿Cómo me conoces? Yo sí quería decir una última cosa, que a pesar de no ser un... que debo confesar, no he escuchado ni el 90% del programa de Cruz. Yo no creo que ni he hecho conscientemente los 90% de... He escuchado más que nada de los que salía yo, porque yo soy esa persona que si no hablo yo me aburro. Y... a mí me aburres cuando hablas tú, o sea que... pero sí que he escuchado unos cuantos tal, y a mayor de eso, crossover, a pesar de no ser un oyente, o sea, más de rutinario, es un programa del que le tengo muchísimo aprecio y cariño, porque es un programa que me ha regalado muchas cosas guay, y sobre todo me ha regalado un amigo como eres tú, Pata, y... ¡Oh! ¡Qué iros a la mierda! Dejar por un momento que enseñe que tengo varios, que es de donde vienen los sentimientos, y luego ya... Y... Entonces hoy Julio no tiene sentimientos. Yo nunca tengo sentimientos. No, esa sí tiene sentimientos, porque tiene varios y de ahí salen. Vale. Bien, no, a ver, fuera coña, que lo que estaba diciendo, que eso. Y la verdad es que cuando me dijiste en Spotaco que se acaba crossover, a mí por dentro me cayó un cubo de agua fría, aunque me quedé casado y seguí con el mismo gesto para que uno que no se mutara, ¿no? Pero no sé, yo entiendo que se acabe, pero y creo que se cierra una etapa y que va a empezar otra mucho más gorda y mejor si cabe. Y nada, que va a ser la polla lo que venga luego. Porque si esto fue tan bueno hasta ahora, es que luego va a ser mucho mejor. Porque no cabe más pelotas. Porque esto es el prólogo de muchas más cosas. Y por eso estaré eternamente agradecido a crossover. Y aquel día que entraste al pánico dijiste: ¡ey! Tú sabes de cine, ¿verdad? Aunque no lo recuerde. Aunque luego te emborrachaste y mataste las neuronas que almacenaban esa información. Solo quiero recalcar lo que has dicho: que más gorda es igual a mejor. Y aprovechando que tengo la palabra, porque la he robado. Nada, yo sí que os he escuchado más que Martín, por eso me considero mejor persona. No, a ver, os he seguido creo que desde el final de la segunda y la tercera me quedan algunos por escuchar, pero se nota que habéis mejorado un huevo, o sea, las cosas como son. Y como programa, yo quiero deciros que es muy jodido conseguir lo que habéis logrado, que es un equipo que funcionáis de puta madre juntos, que es difícil conseguir esa complicidad con la que os partís el culo y sacáis bromas que consiguen ser memes, que consiguen ser cortes de 3 temporadas y que aún la gente se sigue acordando de las coñas. Y eso realmente es muy jodido conseguirlo y por eso os merecéis un aplauso, ¿vale? Ya cuando acaba, Shinja, yo siempre he estado contigo con la sección de cine español. A mí siempre me ha gustado, lo juro, no eso, coño, siempre me ha parecido bien. Ya está. Bueno, le toca a Julia por orden de no robar palabra. Bueno, pues yo quería daros las gracias por invitarme a ser parte de Crossover, en primer lugar, porque estuve a punto de no hacerlo. De hecho, hubo 2 veces que iba a venir y me rajé y no vine, y al final decidí venir, aunque tú solo no lo sabías. ¿No? Y pensé que no podías, me creía tu palabra de no puedo porque tengo cosas. Fiestas mayores. Con toda la razón del mundo. Y eso, quería daros las gracias porque me habéis dado muchos lunes y muchos domingos de hacer este programa que es la hostia. Y yo lo voy a echar mucho de menos, os voy a echar mucho de menos a todos. Ha sido un placer conoceros más a los que ya conocía y a los que no conocía, pues conocerles. Conocer a nuestros oyentes, hacer entrevistas a tanta gente como hemos hecho. Y joder, es que me estoy emocionando, tío. Y nada, eso, que gracias. Gracias a ti, Julio. Y que es una pena, tío. Tenemos que volver cuando venga el libro. Bueno, también se alegra de conocerte. Superdeimos, no sé si quieres decir algo. O te sí, permites. Sí, quiero decir algo. Quiero hablar de vosotros cuatro. Lógicamente he hablado de Víctor y de David. Vamos a ver. Por un lado tenemos a... Tenemos a Alex. Alex tenía un nivel, digamos, tenía que superar un nivel muy alto que había dejado Teo como técnico de sonido. Y yo creo que lo ha hecho muy bien. Y eso hay que reconocerse. Ha sido un muy buen técnico de sonido. Por otro lado, Julia, para mí, Julia, yo creo que ha sido la dedicación del programa. Se ha visto, simplemente, un detalle es como en el foro, de poner vídeos, de preocuparse. Y eso hay que reconocerse también. Sí, sí. En el caso tuyo, yo creo que has demostrado que eres un gran director y un gran locutor. Y por último dejo a Antonio. Porque para mí, Antonio, y lo digo muy en serio, para mí tú eres el alma de Crossover. Punto. Oh. ¿Tengo que hablar yo o vais comentando del foro? Vamos a comentar del foro. Primero. Exodus dice, no tiene mérito reírte con este programa, tiene mérito aprender con él, y los chicos de Crossover lo han conseguido. Y dice Daddy Kun, yo quería despedirme en plan serio diciendo que he conocido a grandes personas, que vosotros, y solo vosotros, me habéis hecho coger un avión desde Barcelona e ir a conoceros. Que espero veros el próximo año otra vez y que me llevo unos cuantos amigos, que si no fuera gracias a Crossover nunca habría conocido. Alex, Julia, Alejandro, Antonio, Víctor y David, os quiero. Casi se me olvida, gracias también por haberme dado la oportunidad de salir en un programa de radio, en el Espotaco 2010. Si no fuera por vosotros, tampoco lo habría hecho nunca. Me desvirgasteis y me gustó. Normal, Daddy Kun. Ya es un hombre. No. No de la manera que le gustaría. Voy a dejarte para el final, Antonio, porque sí. Me estás troleando. Estoy troleando. Sí. Kutraman, ¿quieres decirnos algo o simplemente vas a callar y otorgar? Quería agradeceros todos estos programas que nos habéis dado, muchas gracias por haber estado ahí, por todo lo que hemos reído y aprendido con vosotros, y aunque sea el adiós de Crossover, espero que eso sea un hasta luego para pues, sus miembros. Miembros. Eso de miembros. María, ¿quieres decirnos algo? Tú pasas, con tu rollo soy una tía fría. Ya sabes que no. Que no eres frío o que no quieres decir nada. Xa vas vendo. Eu vou vos botar de menos. Bueno, no, esta temporada non escoitei nada, verdad? Non, non te preocupes, nosotros. Solo escoitei a primeira e a segunda. Moitas horas perdidas da miña vida. Muchas, sí. Pero bueno, vou vos botar de menos. Sobre todo a mellor sección do programa, que é a cartelera. A mejor, digo. Cada vez lo conoce máis gente. En cabina, e piensas que vou a decir Alex, pero quero decir Borgi. Bueno, yo primero quiero decir a la gente que no está viendo aquí el programa, viendo físicamente me refiero, hay muchas lágrimas, aunque la gente diga que no. Vemos a Antonio cómo se limpia con un pañuelo usado. usado por la flor. Si yo te contara. Hay que decir que a mí el programa bueno, he de decir que no lo he escuchado mucho, pero sois gente guay. Es con lo que me quedo. Y muy bien el rollo de las pedidas y tal, pero yo quiero que os metáis con Sinja. Es la parte guay del programa. No, pobre. No, ¿cómo queréis meter? Tío, llevamos 3 temporadas metiéndonos con él. 5 minutos de descanso no están mal. Sí, si quieres escuchar rajadas de Sinja, escucha La Isla. Vale. Pero Alejandro, tú en el programa 18 de la temporada 2 dijiste... dijiste, es nuestro deber como personas ningunear a Alex. Julia, ¿qué? Conocimiento enciclopédico de crossover, ¿eh? Sí, sí, yo central de datos, ya sabes. Para otra cosa no valgo. El iPad de Vila nos dice, queremos fotos, fotos de todos llorando. Perdón, Borges, te interrumpimos. Bueno, si me abre el... Ah, ahí está. No, ya está. Simplemente eso. Que lloréis mucho. Pero que lloréis por haber hecho un buen programa. Qué bonito. Gracias. Le toca a Alex ahora. Tú no vas a decir nada, porque tú sí que eres rollo tío, soy un tío frío. Ya, lo soy. Eres el técnico de sonido. Soy el técnico de sonido. Yo paso de todo. A mí esto... Tú te vas a joder. Ni me va ni me viene. En Polonia pasa lo de puta madre un año. Sí, pasa. Pero en serio, y... vas a Polonia. Sí. Y de verdad vas a... Allí no hablan español, ¿eh? Eso no importa porque Sinja tampoco habla español. No, habla un dialecto propio. Ya me adaptaré, no te preocupes. Es cañano, habla su ojil. Y cuando lo veo hablo mejor, así que no hay fallo. Seguro. Y esto no es un final. Esto será el final de crossover, pero está claro que... Es decir, a mí la radio ya me entró. Puede que... Y le hizo la cobra. Puede que... Qué libertina la radio. No sepa hablar castellano bien, no sepa hablar inglés, no sepa expresarme correctamente como locutor, pero aún así yo voy a seguir haciendo radio, como sea. Y... Joder. Nada. Que mola mucho haber hecho este programa durante 3 años, que casi lo dejé una vez y menos mal que no pasó. Y que la verdad es que... Si no hubiera sido el programa con vosotros, no hubiera estado tan bien. Bravo. Ahora le toca llorar a Antonio. No, la verdad, a ver, yo estoy bastante emocionado y, joder, me cuesta hablar con... Joder, cuando estoy así. Agradecería que no me grabaras. ¿Una foto? Por aquello de que, bueno, iba a decir... Llora, cabrón, llora. Cuando empezamos el programa, pues me importaba una mierda que nos escuchara. Hacíamos esto por diversión y lo pasaba bien y me daba igual. Pero bueno, así que la gente fue entrando en el foro, gente como Cutreman, Super Deimos, Eiro, Belcebú, Dabuno, Angus, Zilo, Kili, Exodus, muchos más. Y, por ejemplo, hoy por la mañana hablando con Cutreman, me recordaba todas las cosas por las que fuéramos importantes para él. Joder. Tío, para. Borges, es el momento de que sueltes algún insulto. De verdad, no sé, o sea, es que es una mezcla de... Joder, se acaba algo y... No, perdona. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué voy yo detrás, tío? Lo jodido es que yo estoy llorando y tengo melena, barba y... No, soy un poco triste todo esto. Ay, ¿qué? Llora, vikingo, llora. Me despediré de ¿alguien todos. Menos mal que David no está aquí para ver esto, ¿eh? Deja de parar ya, Antonio. En serio, me despediré de todos como os merecéis en el foro, porque aquí no me va a salir. Qué bonito. Joder. ¿Alguien tiene un Kleenex? En la mochila. Buah. Me toca hablar a mí, pero es una movida que te cagas. Si quieres algo, No. En este momento hablaría de putas, que es más fácil, pero no se puede hablar por radio de estas cosas. Bueno, hay que darle el final a esto y todo el rollo. Es imposible resumir en 2 horas. Bueno, 2 horas. Eso no hace más que dar veracidad a mis palabras. Es imposible resumir en 2 horas lo que ha sido para mí y para mis compañeros el hacer cada semana crossover. El saber que muchos de vosotros que estáis al otro lado de todas las ondas, bien en podcast, bien en directo, nos ha dado pues el empujón que necesitábamos. Igual que Antonio decía antes, que al principio se la sudaba a quien nos escuchara, la verdad es que al final a mí me molaba mogollón que la peña dijera, yo te escucho, y era como, yeah. Agradeceros a todos uno por uno sería imposible, y aunque en este caso siempre se deja gente fuera, quería hacer un par de agradecimientos especiales. El primero a Super Deimos, por estar siempre al otro lado y ayudarnos cuando el streaming no funcionaba o cuando simplemente no había nadie que comentara en el foro y él aparecía por ahí para decir: ¡Hey! ¡No estáis solos como putas ratas! Grande Super Deimos. Grande Super Deimos. De nada. A Angus por colaborar con nosotros, no solo con sus ácidos y acertados comentarios, también por la colaboración en el blog, que la verdad es que fue como de repente, joder, un crítico de verdad y no unos mierdas como nosotros. Habla, o sea, si escribe para el blog, que es como una mierda enorme y tal. Y me hizo mucha ilusión, la verdad, que quisiera compartir esto con nosotros. A Cutreman, por supuesto, porque también fue como, joder, mola mogollón. A la gente de la isla, que al igual que Martín, opino que he sacado a grandes amigos con todo esto. Siempre habéis estado ahí, habéis estado salvándonos el culo, como, no tenemos gente, venís, venga, ¿qué cojones? ¿De qué vais a hablar? No sé, ¿qué más da? A toda la gente que ha comentado en el foro a lo largo de todas estas tres temporadas, de la primera no muchos, desde luego, que nos ha llamado, como Mary, que no nos dio tiempo a poner el corte, pero te guardamos aquí en la patata. La primera llamada que nos hicieron en el programa 6, una chica que no sabemos quién es. Hombre. Sí, que además yo me iba a putear a mí mismo, porque estábamos hablando de Billy Lynch, que era cosa de Alex, ¿sabes? Y el rollo gafapasta y tal. Yo no tenía ni puta idea, y un momento en el que hice preguntó una cosa y dije yo, sí, creo que Alex tiene algo que decirte. Y lo dejé bastante vendido. A toda la gente que ha comentado, bueno, hostia, me repito en párrafos. Aunque tengo mucho que agradeceros a todos, a los que nos escucháis, ya que sois realmente los que habéis hecho que esto sea lo que es. Hoy tengo que agradeceros a vosotros, que semana tras semana durante estos años habéis estado aquí, comiéndose el marrón de venir a hacer las movidas por la tarde a Cuac, al final cuando dijimos, crossover está siendo una mierda. Antonio, Abono, Julia, estoy de acuerdo con Super Deimos en sus comentarios, creo que Antonio es el alma del programa. Los chistes malos son la polla, aunque hable de Adobe Bistex. Adobe Bistex. Creo que ha sido el peor chiste que te he escuchado. Y mira que los cuentas malos de cojones, Tron. Pero en serio, aquí de hecho se corta contando chistes malos. Abono, él ha sido todo el tope de esto, porque realmente es el que sabe de nosotros. No, no hay más que decir. Sin él no tendríamos ni la mitad de contenido. Mi respaldo legal, que lo vamos a necesitar en cuanto salgamos de aquí, porque yo he visto un par de coches de los geo fuera. A Julia, porque realmente, como dice Super Deimos, es la única que realmente se ha movido. Y pese a que al principio tenía una opinión bastante en desacuerdo con el trabajo, la verdad es que sí que es cierto que es la que se le ocurre. Más que el resto de nosotros, que somos como un mogollón de pasotas. Y a Alex, que no me gusta decirle que es bueno, porque se le sube a la parra, se flipa mogollón, y después se quiere y dice, yeah, soy un técnico guay. Yeah. En general, gracias a todos por estar aquí, por haber aguantado estos tres años y por ser unos buenos amigos. Y me olvidé de darte la señal para la canción, Alex, así que ponla ahora el ending. Déjalo tres segundos. Va, deja esto, qué cojones. No sé cómo nos veremos, a mí me podréis escuchar en la isla a partir de la próxima temporada intentando petarme en... Digo, alabando las grandes cosas de Neko. Como persona, creo. Ha quedado peor incluso. Me gustaría decir que nos vemos el próximo domingo, pero no va a ser así porque hoy se acaba crossover y ha sido un placer estar con todos vosotros. Os quiero, tíos. Que os joda, joder. Os quiero mogollón. Come on. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta siempre.